barrio. Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, muy buenos días a todos. Ya estamos en Mos Radio, ubicados hasta las 12 del mediodía, lo vamos a hacer compañía. Esto es Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sinigliano y le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Estamos desde los estudios de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada. Una hermosa mañana soleada de hoy, con 11 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 16, y un programa que tiene muchas alternativas y muchas cosas lindas para escuchar. Nos puede seguir por www.mosradio.com. Hoy tenemos el sorteo de la bicicleta, hoy se va la bicicleta. 20 son los participantes que estuvieron colgando de nuestra red, del Facebook de Escalada y su gente, su dibujo sobre algo que tenga que ver con nuestra ciudad, con Remedio de Escalada, con el Club Talleres, con el Club Villegas, con el Club La Fuente, con las plazas. Y bueno, son 20 los chicos que hoy van a participar, a ver quién se lleva la bicicleta. Vamos a tener también la palabra de Emiliano Ambanese, que es el presidente del Club Deportivo Roca, de aquí de la calle José Ingenieros, porque esta semana tuvo una buena noticia, que se ha aprobado ya la ley de clubes barriales y asociaciones civiles de la provincia de Buenos Aires, y va a ser seguramente un alivio para todos los clubes. Vamos a charlar con él. También en el Gen Talleres vamos a tener otro que jugó y que dirigió en tres oportunidades al Club Talleres, que caracterizado siempre por tener un buen sentido del juego, verborrágico, siempre atento a todo y bueno, amigo de la casa. Vamos a estar hablando con Norberto el Negro D'Angelo, y sobre el final del programa, sobre la última hora, vamos a tener la palabra de alguien que vuelve a estar en los micrófonos de Escalada y su gente, que es el compañero Luis de Lía, para hablar un poco de toda la situación política que está atravesando nuestro país, no solamente con el tema de la pandemia, sino con todos los temas que se van resolviendo desde el Ejecutivo y que seguramente desde el sector que lidera Luis de Lía tendrá muchas cosas importantes que decir. Así que así está planteado el programa, 9:06 de la mañana, y esto es algo de lo que vamos a plantear hoy. Después las notas van a hablar por sí solas, pero sí, ya les voy a decir quiénes son los que están participando del sorteo. Está participando del sorteo Bruno Díaz, Elías Cóceres, Malena Cóceres, Bella Rivero, Bautista Rivero, Catalina Maceto, Alma Seconi, Rocío Hansen, Sol Hansen, Joaquín Brunde, Ciro Brunde, Gaspar Montes de Oca, Tatiana Montes de Oca, Bianca Fernández, Benjamín Fernández, Francesca Scazzi, Maya Mobilio, Ignacio Mondaca, Valentín Mondaca y Hanna Cáceres. Los 20, de estos 20, alguien se lleva la bicicleta. Buen día, Héctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Fernando Sirigliano? Muy, muy buenos días a toda la gente de Remedio de Escalada. Aquí corriendo, me olvidé el adaptador del cargador del celular, así que tuve que volver ahí a Scalabrini Ortiz a buscarlo, si no, no tengo forma de leer los comentarios y todo lo que la gente nos va a ir mandando durante la mañana. El próximo sábado vamos a retomar lo que es aquellos vecinos y amigos que se conectaron también con nosotros a través de la página por los viajes, por las estadías. Exactamente. Ahora estamos hoy. No terminamos. Quedó en el tintero. No, sí, eso sí. Está ahí presente. Le pasa que ahora, bueno, nos metimos con el tema de los chicos y las bicicletas, que en un ratito van a llegar, van a venir para acá, así que estén atentos. Lo que sí, manden mensajitos a ver si están escuchando, porque

dinamitar, por llamarlo de alguna forma, lo que es un gobierno que lleva, todavía no llegó a los 10 meses de gobierno, valga la redundancia, elegido por el voto popular democráticamente, y lo socavan todos los días de distintos lugares, todos los días. Que Falabella, que Sodimac, Falabella tiene entre Sodimac y Falabella 10 locales en el país, de los cuales supuestamente dos Falabella y dos Sodimac se irían del país. Y te lo venden como que si se van estas dos empresas, el país se cae a pedazos, te hacen creer que todo esto es un desastre, de que vamos camino, como dicen ellos, a Venezuela, y socavan, y socavan, y socavan todo el tiempo con lo mismo. Estaban hablando también de que se iba Globo, ¿sí? Eso que normalmente vos, yo y los vecinos del barrio, los que no llegamos a determinada información, decimos, mirá cómo explotan a los pibes, los tienen en negro, o sea, somos los defensores a ultranza de los pibes que laburan en Globo, pero supuestamente ahora te dicen que Globo se va del país. Entonces, otra empresa más que se va del país. Y te mal informan. Yo me puse a buscar, a tratar de tener algo más de información, porque yo también estoy, dice Omar Sisca, muchas gracias. Buen programa, muchas gracias. Y tratan todo el tiempo, desde un lugar o de otro, socavarte la información y venderte. Se van dos empresas, Falabella y Sodimac. Y la gente se pone loca y sale y comenta. Y yo ayer, graciosamente, decía, gente de Escalada, los pro de Escalada, esos que van al puesto de diario acá de Beltrán y Melo a leer los diarios de arriba, hay dos o tres que después escriben en los muros. De Ronga. Sí, de Ronga, sí, van a leer el diario, miran los títulos y con eso después salen y te pelean a vos la información o la realidad de todos los días. Van de garrón y miran el diario todos los días a la mañana. Y le decía lo de Globo. Globo es una compañía española, ¿sí?, de delivery, la que nosotros vemos. Anunció que se va del país. Eso es lo que dijeron en todos los medios hegemónicos, tratando de asustarnos, de aterrorizarnos, que las empresas se van. Pero lo que no te dicen es que Globo, se va del país, pero le vende, la empresa va a seguir trabajando, la empresa delivery, con otro nombre, ¿sí? Vendió la marca. Exactamente. Es una empresa española, vende la marca a otra empresa que se llama Delivery Hero, que es propiedad de PedidosYa. O sea, la empresa va a seguir laburando, los pibes que están laburando van a seguir laburando. No es que se va y dejó tanta cantidad de gente en la calle, pero ellos te dicen que sí. Pero además te dicen que Globo se va de Argentina. O la tengo con Globo. ¿Qué Globo se va de Argentina? No, Globo se va de Latinoamérica. Se va de todos lados. Vende, no sé si llamarlo franquicia, su marca, ¿sí?, se lo vende a una empresa española. Hoy tengo un día complicado. Me olvidé el cargador. Trato de buscar información en mi celu y se me apaga cada rato. ¿Por qué? Porque lo otro que también te dicen y te quieren vender, y esto que quede claro, tengo tres conocidos uruguayos. La Chili Perdomo, José Perdomo, de allá de la parrillita restaurante, y el uruguayo de Escalandombe. Digo esto porque si no, siempre veo que hay algún... Dice, no, sabés que Torre está en contra de los uruguayos. No tengo nada. ¿Sí? Lo que sí quiero, ahora cuando mi celu se digne a darme la posibilidad de abrirlo... ¿Cómo dependemos de eso, eh? Es terrible. Y usted lo está viendo, que se prende, se apaga. Déjelo, bueno, déjelo tranquilo ahí. Entonces te venden ahora de que se van a Uruguay. No, todo el mundo se va a Uruguay. Porque en Uruguay se vive más tranquilo, porque en Uruguay se vive mejor. porque Uruguay hoy parecería ser que es un paraíso de oportunidades para que nosotros nos vayamos. El otro día me comentaba mi flaca Mili, que ella está en el sur, que fue a comprar y entró una señora a la verdulería con un billete, vio como llevamos los que ya estamos en la tercera edad, todos los billetes dobladitos, y en la conversación con el verdulero, entre una cosa y otra, dice, no, pero al final los vamos a terminar yendo todos a Uruguay. No, señora, usted no se va a ir a Uruguay, quédese tranquila. ¿Eh? Alicia, Silvina, Daniel, Jorge, quédense tranquilos, que ustedes no se van a ir a Uruguay nunca, porque no les da el estatus, porque no le da la plata para irse a Uruguay. Los que te están comiendo la cabeza todos los santos días, iba a decir los putos días, pero no se puede decir, son tipos que se van a Uruguay 6 meses del año a gastar la guita que juntan acá y después se la llevan. No te creas que vos vas a Uruguay y la vida es tan feliz en Uruguay como te lo dicen Susana Jiménez, Mirta Legrand, Nicolás Repeto. No te creas que la vida en Uruguay es como te la cuentan los que van al Conrad, los que tienen casas en San Ignacio, en Punta del Este. Olvídate, vos no existís, vos no sos, vos no estás involucrado en esa gente. No te comas el verso. No tenemos problema de inseguridad. Claro, ¿qué vas a tener problema de seguridad? Susana Jiménez. Si vive en el medio del campo en Uruguay, rodeado de seguridad privada seguramente, en una casa que vale 7, 8, 9 millones de dólares, y ellos te venden para seguir socavando a este gobierno de que nos vamos a Uruguay. Ustedes ya se fueron a Uruguay. Ustedes vienen a Argentina o están en Argentina, con residencia en Argentina, pura y exclusivamente para generar plata que después se llevan. Entonces, don Tito, don José, yo, Fernando, Matías, nosotros muchachos no nos vamos a ir nunca a Uruguay, salvo que vayamos con algún centro de jubilados a caminar por las hermosas y lindas calles que nos muestran de Montevideo, de Colonia, que aquellos que han ido dicen que es muy, pero muy lindo, y ojalá algún día podamos cruzar el charco para eso, pero después olvídate, vos no existís en Uruguay, por lo menos en los lugares donde se mueve esta gente. No se coman ese verso, muchachos. No se coman esa mentira. Yo estoy tratando, y me pongo loco, culpa de mi celular, de que mi celular se encienda, si no lo dejo para dentro de un ratito, porque me puse a buscar, ¿sí?, cómo es el costo de vida en Uruguay, cómo es la seguridad en Uruguay. Y te puedo asegurar que estos datos son a septiembre del 2020. No tienen nada que ver con la realidad que te están pintando o que te quiere vender el gobierno uruguayo, ¿sí?, para atraer a empresarios o empresas que están en este momento en el país deduciéndole seguramente algunos impuestos. ¿Está bien lo que hace? Y ponele que del lado de él sí, ¿sí?, pero que es ya linda lo, no sé si la palabra es lo, no, lo no ético entre los dos países. No nos olvidemos que la calle Pou tiene una idea muy cercana, muy parecida o exacta a lo que es el macrismo en Argentina. Te puedo asegurar que cuando yo te pase algunos números, cuando mi bendito celular se pueda prender, te vas a sorprender. Mientras tanto, le decimos otra vez, porque quiero continuar la editorial o lo que estoy haciendo, sacando números, y lamentablemente no puedo llegar a prender mi celular. Le decimos quiénes son los chicos que van a participar en el sorteo dentro de un rato, después de las 11 aproximadamente. Sí, son 20. Bruno Díaz, que dibujó la Plaza Escalada. Elías Cóceres, que dibujó la Puerta del Club Talleres. Malena Cóceres, que dibujó la Plaza Escalada. Bella Rivero, que dibujó la Pileta del Club Talleres. Bautista Rivero, que dibujó la Cancha del Club Talleres. Catalina Maceto, que mandó un dibujo doble, la Cancha de Talleres y la Estación Escalada. Alma Checoni, que dibujó la Plaza Escalada. Rocío Hansen, que dibujó la Plaza Güiral desde ahí de la calle Lugones y Calabrino Ortiz. Sol Hansen, que dibujó la Plaza Escalada. Joaquín Brunde, que dibujó también la Plaza Güiral desde la calle Lugones. Ciro Brunde, que dibujó la puerta del jardín, del Jardín Ángel de la Guarda, que está ahí en la calle Parto Ferreira. Gaspar Montes de Oca, que dibujó la Estación Escalada. Tatiana Montes de Oca, que dibujó el ingreso, la puerta de ingreso de la calle Rosales del Club Talleres. Bianca Fernández, que dibujó la puerta del Jardín de Ángel de la Guarda también. Benjamín Fernández, que dibujó la cancha del Club La Fuente. Fanático, dicen, de La Fuente. El exacto. Francesca Scassi, que dibujó la bandera de Talleres. Maya Moviglio, que dibujó, hizo un dibujo, un collage de todo Escalada. Ah, la plaza, el club, la avenida Rosales, muy lindo. Ignacio Mondaca, que dibujó la puerta del Club Talleres. Valentín Mondaca, que dibujó la Estación Escalada. Y Hanna Cáceres, que dibujó la Plaza Escalada ahí, en un collage también de... Muchos a última hora, Muchos me hicieron hoy a la mañana bajando cosas. Mucha gente, mucha gente. Todo, para que nadie quede afuera. Para que tengan una idea, mucha gente comunicándose ayer alrededor de las 24 horas. ¿Eh? ¿Cómo somos nosotros? Las 12 de la noche. Todo último momento. Exactamente. Ahí estaban mandando desesperados los dibujitos, ayudados por los papis, seguro. Así que en un rato, después de las 11, vamos a tener el reportaje con el compañero Luis Delía, del Partido Miles, del FTV. Charlando hoy con nosotros. Siguiendo el hilo de lo que usted hablaba recién, acá el corresponsal de Carapachay le manda un comentario al respecto. Si quiere, léalo. No nos podemos ir a Uruguay porque no tenemos la posibilidad de evadir de nuestro país dinero para no pagar impuestos o para que no nos pregunten de dónde lo sacamos. Carlito Fortunato, el profe. Ya está aprendido, gracias a Carlito. Y gracias al otro profe, Circa, que dice, yo también estoy escuchando, pero estás grande para la bicicleta, Circa ya no da para la bicicleta. El otro día uno trata de... ¿En qué hora estamos, más o menos? Estamos menos 25, ya para salir la primera nota. Ah, está bueno, pero ahora voy a esto y después le voy a leer lo de Uruguay, cuando mi celular se le antoje. Una noticia que me causó... Gracia por un lado, enojo por el otro. Nosotros, hace un mandato y parte de este que perdimos, la intendencia de Lanús, digo nosotros, el Frente de Todo, el peronismo, el PJ, como ustedes quieren llamarlo, ¿sí? Y veo muy difícil una pronta recuperación de la intendencia de Lanús. Esta es la realidad. Ayer nos encontramos con un compañero charlando y más allá de la... En consonancia con lo que dijo Santoro hace 15 días acá. Exactamente, sí. Muy difícil. Primero por nobleza obliga, no somos idiotas, se han hecho una cantidad de pequeñas obras que tienen que ver con la vida cotidiana de los vecinos de Lanús y eso suma. Queríamos, lo llamé yo, le mandé un mensaje yo. Tener la palabra de Julián Álvarez, el ex hombre de Escalada, hoy ya no vive en Escalada. Candidato a intendente. Que fue candidato a intendente, que tiene dentro de lo que es el Consejo Deliberante de Lanús un espacio de 3 concejales que es importante. Bueno, lo queríamos llamar. En este momento me dijo que no estaban dando entrevista, él no estaba dando entrevista, pero que me pasaba el número de el encargado de prensa del espacio que él lidera para ver si yo quería o nosotros queríamos hablar con algún otro referente. Le dije que no, que la idea era hablar con él, ¿sí? Para entrar en esto que le voy a leer ahora y ya lo dejamos, ya llamó, tiene el... Ahora está Matías... Muy bien, en la producción. Bueno, porque uno también piensa, ¿Cómo recuperás la intendencia de Lanús? No por recuperarla, sino para que también baje una línea nacional, popular, de acuerdo con el gobierno, con la provincia. Y yo realmente, si ustedes me preguntan a mí, lo veo muy difícil, muy difícil. Pero ayer me desazno o me entero, no sé cómo llamar, lanzaron el albertismo en Lanús. ¿Conoce esa gente usted, no? Sí, olvídate. Lanzaron el albertismo en Lanús, referentes del PJ, la UCR y parte de algunos movimientos sociales. Y dice, lanzaron el albertismo lanucense por Zun, encabezado por el presidente de parte, que es el partido de Alberto Fernández, y funcionario de Desarrollo Social de la Nación, Hernán Torres Guerrero, con importantes referentes locales. Fue en la tarde de ayer que los dirigentes se encontraron de manera virtual para formalizar un nuevo espacio que responde al presidente Alberto Fernández dentro del Frente de Todos y que buscará la unidad, diálogo, consenso en el distrito. Una tarea difícil de completar hoy entre los diversos sectores que componen la oposición local. Bueno, bienvenido sea, lo hablamos en este programa del albertismo en su momento. La pandemia no impidió que importantes dirigentes y referentes locales pudieran confluir en un espacio que identifica con el hacer y sentir del presidente. El Zoom fue impulsado por el hombre de desarrollo social, presidente del Partido de la Equidad y del Trabajo, parte, y contó con la participación de más de 100 personas. La pelota. No voy a decir nada de Hernán Torres Guerrero, lo conozco hace un montón de tiempo. Hola y chau, nada más. No tengo una opinión formada políticamente de él en Lanús. Más allá que estuvo en algunos armados en su momento. Bueno, pero lo tiene visto. Lo tengo, sí, lo conozco. Entre, y con esto cierro, entre los que se destacan históricos del PJ y exfuncionarios están Héctor Bonfiglio, cuac, Juan Carlos Vicelino, más cuac, Lara Villalba, recontra tres, cuac. También participaron Alejandro Abella, no lo conozco, Román Tambini, Marcelo Prieto, cuac, Cristian Rosales, más cuac, Javier Escudero, no lo tengo. Lorena Monzón, la conozco, de acá de la zona de Remedio Escalada. Mabel Gajino, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. María Ozán, Daniel Ledesma, recontra Remil, cuac. Ariel Gallota, Raúl Cosenza, cuac. Hugo Contreras, haga uno. Cuac, cuac, muy bien, ahí está. Horacio Batalián, no sé quién es, Adrián Argul tampoco. Ariel Pesakovich. Ariel Pesakovich le tengo respeto y sé por qué está ahí, porque está Lara Villalba y está Vicelino. Ariel Pesakovich es un militante que fue integrante de aquella vieja y querida unidad básica Marechal de la calle Magallanes. Muchos ex funcionarios de Díaz Pérez, ¿no? Sí, pero Ariel Pesakovich, un militante de... no desapareció con aquella trágica noche de Remedio Escalada de casualidad, un militante de años, tengo un gran respeto. Entre otros referentes sociales y termino con esto. ¿Alguien le comenta, alguien le transmite a... Yo calculo que sí, pero hay que ver qué le transmiten. Más allá de todos los problemas que hoy tiene Alberto Fernández, ¿alguien le transmite realmente quiénes son algunos de estos personajes que están acá? Que hoy por hoy no mueven el amperímetro y no son bien recibidos, no son bien vistos en los distintos barrios de Lanús y por ende Remedio Escalada y todo lo que conforma el partido de Lanús. ¿Alguien comenta esto? ¿Alguien de los que realmente quiere armar el albertismo y ojalá que se arme y se arme bien, le comenta al referente, en este caso Hernán Torres Guerrero, que los conoce, ¿sí? Alguien le comenta, che, vamos a tratar de ubicarnos en la palmera, busquemos dirigentes nuevos, dirigentes jóvenes, tipos representativos de los barrios. Hay una cantidad inmensa de pibes, de militantes que tienen otra visión, que tienen otras ganas. La mayoría de estos que está acá y los que yo les hice cuac y me hago cargo, la mayoría está buscando laburo. ¿Vos te pensás que los que yo te nombré acá... Y si quieren están invitados, debatimos cuando quieran, muchachos, los conozco a todos. Que algunos de los que yo te nombré acá y le mandé un cuac, están acá porque realmente les interesa este espacio y quieren algo bueno para Lanús. Te dejé el silencio de fondo. Muy bien, 9:42 de la mañana, esto es Escalada y su gente, estamos por www.mosradio.com desde los estudios de Mos Radio, aquí en Doctor Melo 4565, en Remedios de Escalada, nuestra vía de comunicación el 3974-7601. vamos ya promediando la primera mañana y ya estamos en comunicación con la primera nota, representando en este caso a los clubes barriales, donde desde hace varios programas estamos invitándolos para que nos comenten su realidad. Y en este caso tenemos la participación del presidente del Club Roca, de aquí de la calle José Ingenieros, Emiliano Ambatese. Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludamos, bienvenido, gracias por la nota. Buen día, Héctor, buen día, Fernando, muchas gracias por participar en el espacio, por la invitación. ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo es el nombre completo? Yo lo tengo acá. Emiliano Ambatese. No, el nombre completo del club. Pues no sé, para club nosotros... personal de dirección, Ferrocarril General Roca. Claro, bastante largo. Claro, nosotros cariñosamente el Club Roca, pero para que la gente que nos está escuchando, que es mucha, sepa sí. Bien. Es el club, el personal, ¿sí? De dirección del Ferrocarril General Roca. Para nosotros el Club Roca, así. Club Roca, cariñosamente, sí. Bueno, Emiliano, te recibimos esta mañana con una buena noticia, esta semana, por lo menos para los clubes barriales, con la sanción de la ley para proteger las asociaciones civiles y los clubes de barrio en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? ¿Cómo lo tomaste? Bien, lo dijiste al comienzo del programa, la verdad que es un alivio muy grande para todos los clubes. Creo que era una demanda que hace mucho tiempo se estaba buscando. Realmente todos sabemos que los clubes de barrio somos entidades que contenemos a los chicos y demás, y la verdad que es un respaldo muy muy grande para el legal, digamos, una herramienta que hoy tenemos los clubes de barrio para garantizar los derechos y lógicamente, obviamente quiero agradecer también a la AFCEA, que es donde el club está encuadrado hoy, la Federación de Clubes y Entidades Afines, que ha colaborado muchísimo para que esto pueda ser posible, y bueno, realmente es muy rica lo que marca la ley y es un respaldo muy grande, ya no solamente por el contexto en el que estamos viviendo hoy, sino también a nivel general tiene muchas herramientas de las cuales podemos trabajar con mayor soltura. Me parece que lo vemos de muy buena manera y realmente, bueno, ahora hay que ponerlo en funcionamiento y respetar todos esos derechos que realmente nos merecemos como clubes y como contenedores sociales. Y te agarra en un momento de mucha necesidad también, porque el tema de manejar en este momento el tema de la tarifa cero y que se puede prolongar a pesar de la pandemia, hace que también tenga una... Y se retrotraiga a diciembre del año pasado... va a tener un alivio importante para las arcas de los clubes, porque han tenido que pagar servicios que no usaron. Exactamente, sí. A ver, realmente desde que arrancó la pandemia, yo creo que si bien todos estamos afectados, los clubes de barrio especialmente fueron muy muy afectados, porque todos sabemos que el alma de los clubes son la gente que viene a practicar actividades, digamos toda la sociedad que se arma en un club, y eso se ha cortado tajantemente, y detrás de todo eso, lógicamente, y más un club como el nuestro, donde abunda el espacio verde y se requiere de un cierto mantenimiento, obviamente hemos enfrentado ciertos gastos de empleados, de servicios y demás, que bueno, esta ley... Sí, Emiliano, se corta, quizás te moviste. Emiliano... Bueno, vamos a ver si podemos retomar la llamada con Emiliano, que estaba muy interesante, nos estaba contando cómo había recibido él como club, como presidente del club de Roca, de aquí, de la calle José Ingenieros, esta noticia importante sobre la ley que se promulgó el día jueves, que había vuelto de senadores... y con modificaciones para que los diputados de la provincia de Buenos Aires le den la media sanción que faltaba. Ahora falta el último trámite, que es la reglamentación y que salga el boletín oficial desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Axel Kicillof, para que reglamente la ley y a partir de ahí todos estos puntos importantes que estaba destacando Emiliano, el club pueda ir resolviendo su situación. Te tenemos de vuelta, Emiliano, estabas completando tu mensaje. Sí, sí, se cortó la llamada, pero sí, bueno, le venía diciendo que realmente los clubes, creo que en esta situación que hoy estamos viviendo, que obviamente no se preveía, fuimos uno de los más perjudicados, creo, de los agentes sociales, y un poco también al cerrar el alma la gente, la gente que viene a participar de distintas actividades, se cortó tajantemente todo tipo de actividades desde que comenzó la pandemia, y realmente hemos afrontado ciertos gastos de tarifas, empleados y demás, que lógicamente esto que trae la ley hoy de tarifa cero de los servicios y que se retrotraiga hacia diciembre, realmente nos genera una soltura y un apoyo muy grande, porque era algo que lo precisábamos, y más en el contexto en el que estamos viviendo hoy. Tuvimos hace varios programas la participación de la doctora Marina Lessi, que es la presidenta de la Federación de Clubes del Sur, que nos explicaba desde su lugar, porque también era presidenta de Defensores de Banfield, toda la problemática que venían asistiendo a los clubes barriales y a las asociaciones comunitarias. En el caso particular del Club Roca, ¿cómo estuviste desde pasando esta pandemia? ¿Cómo se estuvieron manejando? ¿Sí, Emiliano? Bueno, tenemos dificultades seguramente con la línea de celular de Emiliano. Acá nos están mandando mensajes. Hola, acá la mamá de Sol y Rocío Hansen, que están escuchando el programa, ansiosas por el sorteo. Así que bueno, gracias por estar pegadas también al programa. Y seguimos recibiendo mensajes también acá, los papás de Ciro y Joaquín. Estamos escuchando la radio, ansioso también por el sorteo. Gracias, José, y gracias, familia. Están llegando las bicicletas. Está llegando la bicicleta. Ya ahí está Héctor haciendo los trámites en la puerta de la radio. Acá me dice Emiliano que se le distorsiona la comunicación. Bueno, estamos tratando de volver a comunicarte, para ver si podemos. Desde acá no recibimos ningún inconveniente. A veces, si cerramos esta comunicación para saber cuál es la actualidad de este club tan referente de nuestra localidad, el Club Roca, que también ha sufrido con esto de la pandemia desde el 20 de marzo al no tener actividad. ¿Está contento? Ahí está. Claro, recién estamos. Ya están llamando, me están mandando mensajes, la gente está enganchada, los chicos ya están levantados esperando muy bien, el sorteo. Muy bien, estaba hablando con Adrián Souto, el titular de Muebles Libertad. Gracias, Adrián. Y gracias a Pancho Cabrera, nuestro también. Amigo invisible. Ya llegó la bicicleta. Ya no es invisible. Ya no es más invisible. Ya llegó la bicicleta, está acá. Así que estén atentos, chicos, porque en un ratito, o en un rato, vamos a ir armando el sorteo, ¿sí? Mientras Matías está luchando ahí con Emiliano, bueno, vamos a ver si podemos volver. La tercera será la vencida, Emiliano. Tremenda la comunicación. No estamos lejos, ¿eh? No, estamos acá cerquita, sí. ¿Cuántos socios tenés y a cuántos afectó este tema de la pandemia, estos días de aislamiento obligatorio? Mirá, nosotros tenemos 400 socios. Realmente hemos tenido problemas con algunos de ellos, con el tema de la pandemia, de contagios y demás, pero realmente, digamos, afectó a toda la capa social del club, porque si bien hay un respaldo muy fuerte de los socios, hemos generado una campaña para poder recaudar recursos, porque realmente ingresos no teníamos. La verdad que los socios en ese sentido colaboraron muchísimo para poder solventar este momento, o por lo menos dar un acompañamiento a todo esto que está sucediendo. Pero hemos tenido algunas bajas, por lo menos 10 personas han sido afectadas por esta situación, y bueno, eso requiere también que ahora que se están comenzando a abrir actividades nuevas y actividades que se están volviendo a levantar, requiere también una responsabilidad muy grande, porque esto creo que excede a una decisión pura y exclusivamente política y ya pasa a ser una conciencia social, ¿sí? De cada uno tener los cuidados necesarios y bueno, realmente nosotros estamos trabajando y estudiando muy bien los protocolos para que la reapertura sea lo más prolija posible y estemos adecuados a estos protocolos. Acá tengo, ya llegan los mensajitos, dice, mandale un gran saludo a Emi, gran conductor de trenes, aunque el mejor soy yo, Sergio Mobilio. Sí, está bien, un saludo enorme para Sergio, compañero. Siempre atento. Tengo una consulta, más allá de los socios, ustedes tienen dos o tres salones, ¿no? Como para alquilar, para eventos, esas cosas, como exacto. Para recaudar. Exacto, sí. Bueno, eso se cortó completamente. Claro, sí, obviamente lógico. Por la pandemia, pero para que la gente, la que no sabía, ahora ya lo sabe. Tenemos dos salones, un quincho chico con capacidad para 35 personas y tenemos un salón grande que entran alrededor de 120 personas y después tenemos los espacios externos que lógicamente mucha gente le gusta ir a... Creo que es un pulmón de escalada, de club, que mucha gente le gusta venir a disfrutar. Viene mucha gente de Capital, mucha gente de toda la zona sur y a pasar el día en el club. Pero sí, contamos con dos salones y bueno, esa era obviamente una fuente de ingresos muy, muy grande que se cortó completamente. Nunca, no sé si la palabra o la pregunta es justa, ¿nunca se les ocurrió, nunca pensaron a lo mejor hacer un convenio con el Club Talleres? Mirá, tengo entendido que hace muchos años se ha intentado. Uh-huh. Y de hecho, hace aproximadamente 3 años atrás hemos tenido una comida y como que ahí en el Club Talleres, que quiso haber un acercamiento, sí. Tipo un convenio, pero yo creo que la realidad de los clubes son completamente diferentes, creo que ofrecen distintas cosas y, uh-huh. Y realmente eso se tendría que hacer con un cuidado bastante grande, pero sí hubo lógicamente acercamiento a lo largo de los años con el club Talleres y bueno, yo creo que somos instituciones representativas de escalada, si bien nuestro club se comenzó a abrir hace muy poco tiempo, hace 10 años atrás que se empezó a abrir más a la comunidad porque era un club completamente cerrado, yo creo que eso que vos planteás podría ser una consecuencia del acercamiento y de existir en el mismo barrio. En la parte económica, Emiliano, me decías que algunos socios siguieron pagando la cuota para colaborar con los gastos, estos gastos muertos, porque el club estaba cerrado a las actividades y había que mantener por lo menos los servicios al día y los empleados estuviste se pudieron poner con los sueldos del personal a través del IFE o tuvieron que abonarlos ustedes. Y parte y parte. Gracias a Dios. Tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí. Accedimos al IFE, que es la ayuda que nos da el Estado en cuanto a los empleados, y eso nos dio un sostén bastante grande. Más allá de la colaboración de los socios y demás, que realmente se pusieron al hombro todo esto, por suerte nuestro club mantiene una situación financiera ya de muchos años bastante buena, somos muy muy cuidadosos, siempre tratamos de utilizar los recursos de manera adecuada y gracias a Dios nos agarró dentro de todo bien bien parado, pero obviamente el tiempo va pasando y los recursos se van acabando, es una cuestión lógica, pero por suerte lo hemos surfeado bien y con respecto a la ayuda del Estado también ha existido, así que obviamente agradecemos mucho eso. Bueno, sumado a esto y con la próxima promulgación de la ley, porque ahora falta que la ley se haga efectiva, que salga en el boletín oficial, creo que van a tener un buen colchón los clubes barriales para poder a partir de ahí sostener toda su economía y brindarle al socio la tranquilidad de que van a seguir existiendo, ¿no? Sí, sí, hay, realmente tiene puntos muy importantes también en el día a día, como la facilitación de trámites, que antes se volvía un poco engorrosa. También permite la creación de un fondo de la provincia para, obviamente, enviar recursos a los clubes para distintas necesidades. Realmente es una ley que la inembargabilidad de los terrenos donde funcionan, eso también es una cuestión muy importante. Exhibición automática de ingresos brutos, que es un trámite que lo tenemos que presentar todos los años y realmente se vuelve bastante engorroso. Tenemos asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, que eso también muchos clubes lo precisan. También, obviamente, para acceder a distintos beneficios que da el Estado, claramente todos los clubes necesitan tener una caja de ahorros para que eso pueda ser depositado. Y la ley, la verdad, que lo permite de manera gratuita. Yo creo que son todas herramientas que van a ayudar mucho a los clubes y lógicamente, una vez que se presente en el boletín oficial, hay que poner todo esto en funcionamiento para justamente darle funcionalidad a la norma. Emiliano, ¿ayuda del municipio o bien, como hace varios programas, tuvimos la palabra del presidente del Club Siglo XX de aquí de Escalada Este, que el Club Siglo XX fue beneficiado por un crédito para construcción de la Secretaría de Deportes? ¿Tuvieron ideas si se pudieron anotar en esos beneficios? Nosotros no, a ver, realmente no nos anotamos en todos los programas que salen. Hace aproximadamente un mes atrás tuvimos una reunión con el intendente vía virtual, en donde se planteó, obviamente, que se iban a empezar a reabrir las distintas actividades, y se planteó un subsidio, porque para reabrir las actividades se requiere de muchísimo, muchísimo gasto de esta nueva necesidad que hay, alcohol en gel. Subsidio post-pandemia, se dice, ¿no? Sí. Exactamente. Son nuevas necesidades que realmente los clubes, muchos clubes, están afectados, o sea, no, se les complica muchísimo poder reabrir y es una ayuda que se planteó, que la pedimos, que todavía no llegó, pero bueno, esperemos que pueda ser posible para poder reabrir las distintas actividades que se puedan ir dando. Pero sí se planteó un subsidio por parte del gobierno municipal y hace 2 años atrás recibimos un subsidio y pudimos y tuvimos la posibilidad de iluminar con luces LED del club. Fue un subsidio del municipio, así que en ese sentido, por suerte, algo ha llegado. Muy bien, Emiliano, utiliza los micrófonos de Escalada y su Gente, están a disposición los sábados de 9 a 12 para tener mi número, para promocionar o decir o hacerle saber al pueblo, al socio de Club Roca o a los vecinos de Escalada, todo lo que ustedes ofrecen y tenerlos como alternativa para esa comunicación. ¿Qué te parece? Sí, sí, obviamente. Obviamente ahí estaba recibiendo mensajes de algunos socios que estaban escuchando la radio y realmente muy muy interesante los temas que se estaban tocando. Así que la primera vez que tengo acceso a la radio, pero realmente muy bueno. Así que todos los sábados prendido a la radio y dando enviando mensajes. Esa es la idea, Emiliano. Agradecido por la comunicación y por el tiempo. Gracias a vos, Fernando. Un saludo a Héctor. Ahí estaba, el presidente del Club Roca, cariñosamente. Y te corté justo que ibas a decir algo, Emiliano. No, Emiliano creo que nos iba a decir algo. Ya. Le corté. Muy bien, ahí está, Seguimos con la actualidad de las instituciones de Remedio de Escalada, ¿sí? Que si no tengo mal, ellos también son Escalada Este. Porque lo que divide... ¿No es la vía o es la avenida? Es Hipólito Yrigoyen. Es Hipólito Yrigoyen. No, creo que sí. Sí, porque ahí estoy nace la numeración. Exactamente. Divide, ahí nace la numeración. Divide la avenida. Nosotros decimos la vía porque es lo claro, más fácil. Claro, es lo más fácil. Muy bien, ¿qué tenemos ahora? Tema y tanda y después se viene el Gen Talleres. Muy bien. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-879748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora.

Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Ahora podés revivir Escalada y su gente los domingos de 15 a 18 horas por AM740, Radio Rebelde. De la mañana, 12 grados la temperatura aquí en la ciudad de La Furia, 4565 la dirección de Doctor Melo, 4565 Mosh Radio, sí. No, porque veo que ahora prendió. Ahora prendió, arrancó, me cortó, pero bueno, lo que habíamos empezado hoy, pero bueno, ojalá que no se apague ahora. Le quería comentar esto antes de empezar con la nota en un ratito. Le quedó una publicidad. Ah, muy bien, muy bien. Aluminio Sarandí, puertas y ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas. El teléfono 4205-5415, el mail aluminiosarandí@hotmail.com. Y vio que hoy yo le comentaba, ¿sí?, que la gente en las verdulerías, en los comercios, dice, no, al final nos vamos a terminar yendo todo Uruguay, porque te lo imponen tanto, te comen tanto la cabeza, es tan difícil luchar con estos tipos, en ese sentido, en la comunicación, que de eso voy a hablar un poco después con Luis Delía, pero te voy a tirar algunas cosas, ¿me permite? A mí no, a la gente, diga. No, a la gente, sí, sí. Le decía, para que tengas una idea, los precios, en dólares, centavos de dólar, lo que sea, entre Argentina y Uruguay, ¿sí? Para aquellos que dicen, no, va a ver qué dice Uruguay. Vos no te vas a ir a Uruguay, quédate bien tranquilo. Como mucho podrás ir hasta Centenario Uruguayo al 2.000, al 3.000, 4.000 como mucho. La cerveza importada en Argentina vale $1.70. En Uruguay, $1.88. La cerveza nacional en Argentina vale $1.01. En Uruguay vale $1.60. Una botella de vino calidad media en Uruguay vale $2.68, en Argentina vale $2.68, en Uruguay vale $5.86. El agua de un litro y medio en Argentina sale 82 centavos de dólar. En Uruguay vale $1.10. La lechuga por unidad 0.70 centavos de dólar. Una planta. Claro, una planta, 70 centavos de dólar, en Uruguay 86. El kilo de cebollas en Argentina vale 71 centavos de dólar. En Uruguay vale $1.43. Las patatas, o sea, las papas, en Argentina valen 50 centavos de dólar. En Uruguay vale $1.34 el kilo. Un kilo de tomates en Argentina vale $1.07. En Uruguay vale $1.83. Un kilo de naranjas, esto es a septiembre, a hoy, ayer. Un kilo de naranja vale 71 centavos de dólar en Argentina. En Uruguay, 1,3. Los plátanos, la banana. Sí. Plátano. Un kilo, $1.21 aquí. $1.83 en Uruguay. Las manzanas. Un kilo de manzana acá vale $1.07, allá 1,62. Carne, ternera o similar, un kilo. Acá vale $4.85. En Uruguay vale 7,74. No te podés ir, Alicia, te tenés que quedar acá. El queso fresco por un kilo vale $5.80. En Uruguay vale $7.51. Una docena de huevos que vos la vas a seguir comprando ahí en la esquina ahora de... El de acá tómalo a dólar oficial, ¿no? Ah, obviamente, lo otro no existe. Claro. No, no. Una docena de huevos, $1.47. En Uruguay, $2.04. Un kilo de arroz, vos que tenés la idea de Uruguay, pero lo comprás en la oferta de día. Un kilo de arroz, 0.85. En Uruguay, $1.04. Un kilo de pan, en Argentina, $1.01. En Uruguay, $1.71. Un litro de leche, acá vale 0.81. En Uruguay está más barato, 0.71. Y así te puedo seguir con un montón de cosas más. ¿Querés hablar de inseguridad? Que acá te dicen, no, en Argentina no se puede vivir. ¿Nos está escuchando el hombre? Ya estamos. ¿Viste que te dicen que acá no se puede vivir, que no se puede vivir en La Matanza, que no se puede vivir en Merlo, que no se puede vivir en Escalada, que no se puede vivir en ningún lado? Bueno, para los que te venden a vos, ¿sí? Y después vos lo comentás por ahí, para Daniel y Jorge, Montevideo, Sputnik, que es un informativo, ¿sí? Inseguridad. La gran preocupación de uruguayos e incluso varios analistas sostienen que la falta de una respuesta más severa al problema fue uno de los motivos por los cuales el Frente Amplio de Centro Izquierda perdió las elecciones después de estar 15 años en el gobierno. O sea que uno de los motivos que llevó a que el Frente Amplio pierda la elección fue la inseguridad. Para los que acá te dicen que allá viví mejor. A pesar de ser uno de los países más pequeños en América Latina y de tener baja densidad poblacional, Uruguay presenta la cuarta tasa de homicidios más alta de América Latina, con 11.8 cada 100.000 habitantes, mientras Montevideo es la segunda capital con más asesinatos en la región. Lo aclaré antes, no estoy en contra de Uruguay y de los uruguayos, estoy en contra de los que acá te venden carne podrida y que vos después lo transmitís y decís, no, tenemos que, no, se va a ir Susana Jiménez, vos te vas a quedar acá. Y con esto cierro. Sube el número de emigrantes de Uruguay. Según los últimos datos, porque veo que todo el mundo dice que nos tenemos que ir para Uruguay, que nos tenemos que ir a Uruguay, se va a ir Susana Jiménez, vos te vas a quedar acá, quédate bien tranquilo. Ella se fue. Sí, bueno, pero según los últimos datos publicados, Uruguay tiene 633.439 emigrantes, lo que supone un 18,36% de su población. Si miramos el ranking de migrantes, vemos que tiene un porcentaje de migrantes medio alto dentro del ranking de migrantes, ¿sí? Esto es más amplio, pero era para hoy más tempranito. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Chicas, chiques, a todos y todas, no es lo que te vende Jorge Lanata, no es lo que te venden los Leuco, no es lo que te vende Viale Hijo. La realidad es otra. A Uruguay se van a ir los que te nombré hace un rato. Susana Jiménez, Mirta Legrand, la nieta, el hijo, el hermano de Susana Jiménez que trabaja de hermano. Toda esa gente se va a poder ir porque no les importa nada todo esto que yo te nombré recién. Ellos van, ¿sí? Llegan con su tarjeta, compran para los 4 o 5 meses que van a estar y les importa tres carajos gastar en una tarjeta 50, 60 mil, 70 mil dólares para estar 6 meses en Uruguay. No le importa nada porque la juntan en pala o se la llevan en pala o la evaden en pala o la blanquean en pala, no toda, mientras vos tenés que andar contando las monedas a ver si día tiene una oferta a las 7 de la mañana. No compren todo lo que les dicen, muchachos. Busquen información, y esto se lo digo a los medios como nosotros, que bajamos o sumamos un granito de arena a esta desinformación que nos pretenden hacer, a las chicas de Escalada Sin Censura, a Raúl Landerete, a todos los que tienen un medio de comunicación y tienen una visión nacional y popular y que entendemos que la patria es el otro. Dejen de jugar al meme, dejen de contestarle a algunos pelotudos que ponen meme para que nosotros gastemos tiempo, líneas, horas de radio en contestarle a esos idiotas útiles, ¿sí? Y tratemos de buscar estas cosas, métanse en Google, infórmenle a la gente, dejen de pelearse con Jorge, con Jorgito, el de la esfinge egipcia, que lo único que hace es chicanearlo, nosotros entramos como unos idiotas y contestamos y contestamos y perdemos tiempo, y lo que nosotros tenemos que informarle a la gente son estas cosas. No tenemos muchos medios de información masiva, hasta Crónica se me está tiñendo, querido. Crónica Firme junto al pueblo se nos está tiñendo, aunque parezca una pelotudez esto que le estoy diciendo. Y si averiguan, fíjense que las pautas publicitarias de Crónica hoy por hoy creo que las más altas son del gobierno de la ciudad. ¡Cuac! Y si le digo de quién es Crónica, se caen sentados de culo. Pero bueno, busquen información, debatan, infórmenle a la gente, ¿sí? De todo esto. ¿Se acuerda que yo el otro día hablé con Mili? Que le mando un saludo, que no está escuchando en el sur. Bueno, el PAP, Mili, modelo internacional, hasta que su salud... Comunicadora. Comunicadora, estuvo en Duro de Omar, en varios programas. Bueno, una familia importante de San Juan, muy importante, que tienen una casa en San Ignacio. ¿Sabe, no? Sí, sí. Una casa en San Ignacio. ¿Saben cuánto...? Son 10 casas de acá. ¿Sabe cuánto es el alquiler de esa casa por 10 días en San Ignacio? $50,000. $50,000. Vos no te vas a ir nunca, Jorgito. Daniel, Alicia, Silvina, ustedes no se van a ir nunca porque no tienen esa plata. Esos son los que te dicen. Los que pagan $50,000 por 10 días de vacaciones en San Ignacio, en Punta del Este, el mejor lugar de Uruguay, son algunos de los que te dicen... No, en Uruguay se vive mejor. Este momento de que viene ahora, son siendo las 10 y 23 de la mañana, aquí en www.mosradio.com, Escalada y su gente, es el Gen Talleres y tiene auspicio. Mire, cómo, qué grande que es que estamos trabajando para recibirlo, ¿eh? Realidad. El sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Y es un gusto, un placer tenerlo aquí con nosotros. Decía que es un gusto, un placer tenerlo esta mañana de sábado en el programa. En el programa número 20, siendo las 10 y 24 de la mañana, se levantó un poquito la temperatura, 13 grados ya aquí en Remedio Escalada, vamos a tener una máxima de 16, y quiero darle la bienvenida a alguien que fue jugador y fue técnico en 3 oportunidades de Talleres, con una particularidad, fue técnico en 3 divisiones de Talleres, Nacional B, Primera B y Primera C. Un dato para ¿quién tener. ¿Quién es? No tengo ni idea. Amigo Norberto Horacio D'Angelo, ¿cómo le va? Fernando Sirigliano, Héctor Torres, Escalada y su gente, los saludan. Buen día, gracias por la comunicación. Hola Fernando, hola Héctor, acá estoy en Uruguay comprando un poco de manzana. Buen día, ¿cómo estás? Te estaba escuchando. ¿Cómo andás, Norberto? ¿Dónde te agarramos? Bien, no, acá en casa. Tranquilo, estaba mirando un poco de un programa de televisión de deporte para pasar el rato, como claro. Siempre estamos con este tema de la pandemia, entonces bueno, pero bueno, justo tuve la oportunidad de escuchar a Héctor al final y la verdad que uno coincide en un montón de cosas, ¿no? O con el 100% de lo que está diciendo. A veces uno escucha y la gente desgraciadamente se deja llevar con algunos informadores que informan o desinforman, y es muy real, ¿no? Yo no sé, tú no llegué a 50.000 todavía para irme 10 días, pero bueno, vamos a ver. Capaz pero que bueno, para cruzar te alcanza. Cuando renueves contrato. Yo tengo que ir nadando. Bueno, Roberto, la idea de este segmento, de este programa, es homenajear, por así decirlo, a la gente que tuvo algo que ver con nuestra historia. Vos sos parte de ese grupo selecto de futbolistas que nunca dejan de serlo. Su familia, prácticamente. Su familia. Vivió en Escalada, vive en Escalada, que ha transpirado la camiseta de Talleres, y después fuiste técnico de muchos equipos que han quedado en la memoria de todos nosotros, pues equipos que jugaban bien, que tenían una identidad. Tuviste equipos donde moviste mucho las divisiones inferiores, y eso algo se vio en muchos de ellos, y fuiste parte de un equipo que no quedó en la historia por esas cuestiones de los números, porque formaste aquel equipo en Nacional B del Gordo Ginarte, un equipo que también jugaba muy bien. Y qué más que hoy darte la bienvenida y que cuentes un poco toda tu historia, ¿sí, Héctor? No, te iba a decir, porque hablaste de la campaña del Gordo Ginarte, un tipazo, buenazo, que había sido... Compañero. Que había sido una de las mejores campañas de Talleres en la Nacional B hasta que lo supera el Negro D'Angelo, si no me equivoco. Exactamente. Ese clasificó ese año. ¿Cómo te convencieron para que termines la carrera en Talleres después de una larga y dilatada carrera como futbolista, Norberto? Mira, yo después que bueno, uno terminó de pensaba que terminaba su historia, yo en el año 84 me vengo a vivir acá a Escalada, ahí atrás, en Gaboto 3515. Sí, cruzaba mi casa. Seguro la Yavana. Claro, cruzaba la calle y me metía en casa, cruzaba la calle y me metía en el club. Y nada, me vino a hablar de José Vera, sí, en su momento, y estaba un muchacho que tenía, José Vera estaba creo que con José Lucía en ese momento, y creo que estaba el presidente Pedro Lucheta, sí, en el club. Puede ser, o, sí. O no recuerdo si era él, todavía yo estaba jugando, no sé si era él. Y nada, me vino a ver un señor que trabajaba en el club, un señor grandote, nunca me acuerdo el nombre, que estaba con este muchacho de la mueblería, que estaba ahí en la calle Andrade, creo que la mueblería, y me vinieron a ver. Bueno, me senté con José. Del Prato. ¿Cómo? Del Prato. No, Granato. Granato, Miguel Granato. Miguel Granato estaba trabajando en el club. Sí, no sé, Miguel Granato, sí. Era el administrativo de fútbol. Exactamente. Y bueno, ahí fue donde me contactaron conmigo. Se creían que no, que esto, pero dije, no, yo voy a hablar con todo el mundo. Me están ofreciendo trabajo, no es que me están ofreciendo otra cosa. Entonces me senté, creo que primeramente, antes de que yo sentarme con José, me junté en la mueblería a este señor que estaba con Granato, que no me sale el nombre, un hombre alto, ya me va a salir. ¿Pocho Lanfranco? Pocho Lanfranco, sí señor. Claro, y bueno, me senté con él, creo que querían que yo viniera, bueno, bárbaro. Me siento con José, José en ese momento estaba en Astilleros Alianza, creo que era así, ¿no? Exactamente, vicepresidente de Astilleros Alianza. Claro, y ahí fue donde me senté en el club. Y enseguida, bueno, hablamos con José, nos pusimos de acuerdo y bueno, a los dos, porque arrancó porque yo había terminado de jugar y pedí permiso en el club para entrenar porque estaba el profe Córdoba ahí y había algunos muchachos que yo conocía y bueno, me permitieron entrenar porque yo estaba sin club en ese momento porque ya pensaba dejar, pero bueno, me convencieron. Y empecé ahí, estuve en el club, y ahí fue todo el año ese en Talleres. Y bueno, cuando estaba el gran Jorge Ginarte y el profe Córdoba de profe, ¿sí? Y ahí empecé a jugar al club, jugué ese año, ¿sí? Y bueno, las cosas han salido bien, Jorge, el equipo en mitad de campeonato no estaba muy bien, y después tuvimos una racha muy linda de partidos ganados, y bueno, ahí el equipo explotó, que tenía muy buenos jugadores, había traído, estaba Jorge Salvaña, me acuerdo que lo había traído en Entre Ríos, y estaba el Tano Pizarulli, Quiroga, bueno, creo que estaba el enano. Y los dos tanques adelante, Chori y Castro. Estaba Chori y Pepe Castro sí, había venido de... Creo que había dejado Español, no sé si a dónde se había ido, después vino y vino al club. El motorcito en el medio, que era Pablito Serramía. Y el Gordo Cuadra. Sí, el Gordo Cuadra, sí. El volante central. ¿Sí? Alfredo Videla y el Hormiga González. El chiquitito otro jugador. Qué jugadorazo, Los dos, Salvaña y Cucaracha González, dos jugadorazos. Pero vos no te quedaste atrás, Norberto, hiciste 12 goles. No. 14. Juntale a San Antonio. Juntale a San Antonio. 14 goles, ¿no? 14 goles. 14 goles, sí. De los cuales yo no grité ninguno. A ver cómo bueno, fue esa historia. Dale a la otra parte, a ver. Dale, no, ya lo hablamos. Ya caducó. Sí, ya está. En un momento donde, bueno. Por eso te decía yo que el equipo no estaba del todo bien. Y uno tenía una forma de jugar bien, querés jugar bien al fútbol, qué sé yo, y bueno. En una de esas te roban una pelota, te hacen un gol y a la gente no le gustó, pero bueno, nada. Me río porque me acuerdo de eso que charlamos con el negro, de aquella pelota perdida, Y se había hablado, se habló tanto de ese tema, ¿sí? Que cada vez que el Negro D'Angelo hacía un gol, yo no lo gritaba. Y los pibes de la hinchada me pegaban y se gritaba, lo gritaba lo que fue gol de Talleres. Era risueño. El risueño, el Negro lo contó varias veces, yo también. Pero bueno. Sí, sí, pero bueno, son anécdotas que quedan. Sí, aparte pero cosas que se hablaron ahí de frente, buenísimo, no, no. Che, pero ese campeonato metiste, hicieron 48 puntos. Le ganaste los dos partidos de Huracán, que era la vedette, ganaste con gol tuyo en el cancha Huracán, si no me equivoco, de penal. Sí, sin gol de penal, sí. Creo que a ellos le habían dado un penal y lo pegaron en el palo, el número 3, el marcador de punta de ellos. Sí, que después jugó en otro equipo, un muchacho, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, nada. Hay anécdotas, hay mil. Aquel partido en Tucumán con Tucumán. Atlético, el 4-3, perdiendo 3-1, que Colorado Verde claro. Se fue. Hubo uno que estaba en la tribuna, se fue y pensando que perdimos 3-1. El Colo, sí, contra San Martín. No, contra Atlético. ¿Contra Atlético? Contra Atlético. De San Martín es el otro sí. año. Contra Atlético creo que fue. 4-3. Un gol tuyo también. Sí, yo hice el último gol de tiro libre. Faltando poquito, salí corriendo, dije, le arranco la cabeza, que le pateé pelota, tierra, todo, y uno de las barreras medio como que saltó y le pasó por entre medio de la pierna y fue el gol. Ese día terminaron aplaudidos por la gente de Atlético, ¿no? Sí, pero cuando entraron a la cancha de los Atléticos. No, sí, ahí te la viste negra. Se vio, llamé al Tano Pizarro y a Quiroga, digo, venga, te pusimos ahí medio un costadito, dijimos, bueno, que sea lo que sea. No, vino un muchacho así, que tenía una espalda, dijo, con usted está todo bien. Claro. Cuando dijo, con usted está todo bien, dije, vamos. Listo. Al vestuario y nos fuimos. No, para colmo, Talleres usando la camiseta de San Martín, no de los colores de San Martín, o sea, era doble. Sí, bueno. Sí, pero bueno, ellos no lo tomaron de ese lado el tema. Lo tomaron porque, bueno, nos iban ganando y la verdad que en un momento nuestro bueno, en 15 minutos le hicimos 3 goles y ganamos el partido. Ese día Pepe y todo, fue una cosa de loco. Y que después, bueno, festejamos en el hotel, estaba José, lo tiramos al gordo de Lucía entre la pileta, ¿no? Una cosa. No, pero bueno, estamos hablando, Norberto, de un Nacional B con muchas figuras, con equipos muy pesados, con equipos que peleaban todo arriba, estaba Lanús, estaba Unión, estaba Colón, estaba Belgrano, todos peleando arriba y Talleres metido entre ellos. Sí, la verdad que tuvimos una campaña bárbara, ¿no? Y bueno. Y ahí fue mi primer relación con Talleres de jugar, ¿no? Porque yo vivía ahí a media cuadra de la cancha y cuando jugaba, jugaba en Español, que nos tocó ganar el campeonato en 84 y jugué contra Talleres. Nosotros también, que estaba el equipo de Talleres, que nosotros un día ahí, que de lluvia, que se inundó toda Escalada, me acuerdo, fue terrible el diluvio, que se suspendió el partido. Y se jugó después creo que el martes o el miércoles, sí, lo que rezaba el partido. Y yo vivía ahí a media cuadra y nunca tuve un problema con nadie. Yo ya que, nada, ni cuando dirigía Talleres, ni cuando era jugador. La verdad que la gente conmigo se la pasaban todo y me decían de vez en cuando me gritaban algo, ¿viste? Porque bueno, es normal. Dale, que el sábado te ganamos. Sí, ahí está bien, pero es el folclore del fútbol, ¿no? El folclore que tiene este juego. Pero no, nunca tuve problema así de que hayan ido a molestar a mi casa, ni a mi vestido. O sea, la verdad que siempre estuvo todo bien eso, de ese lado. Norbert, la satisfacción que tenés de haberte retirado bien, con una buena campaña, y haber decidido dejar el fútbol en el momento que vos lo decidías, ¿no? Y bien. No, sí, lo decidí yo. Dije, bueno, yo quiero dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mí. Yo igual tenía 35 años en ese momento, no era que estaba tan mal, y aparte había terminado en Nacional B con 14 goles. Yo hablamos de fútbol a veces, digo, si hay un jugador en Nacional B jugando en marcador central hace 14 goles, no, fortuna, seguramente está jugando en primera A. Sí, lo venden a Europa. Sí, mira. Fíjate que hoy los goleadores tienen 7 goles, 8 goles. Claro, y bueno, y después de eso dije, bueno, se terminó. Y dije, no juego más, y no tenía más ganas, ya me costaba mucho la recuperación a veces, y yo me acuerdo que Jorge me entendía bien, porque decía, Jorge, yo así me cuesta un día más que los demás para recuperarme, porque era normal, es normal, uno con la edad, no es lo mismo la recuperación a los 22 años que a los 35, eso es natural. Y de repente Jorge llegaba el lunes, yo caminaba en chancleta por la cancha con él, hablando del partido, y ya el martes empezaba a mover. Pero yo tenía un día más que los muchachos, por ejemplo. Claro. Y bueno, ¿por qué? Porque era más joven, seguro. Después tenía una fiera como el Tano Pizarro de al lado, que era una bestia, y los demás jugadores. La verdad que pasé ese último año, como decís vos, en Talleres, una felicidad bárbara. Yo era realmente feliz dentro de la cancha, como lo soy ahora cuando me toca dirigir, y como lo fui mucho tiempo. Yo siempre dije lo mismo, yo me retiré en Talleres y empecé mi carrera técnica en Talleres, gracias a Pedro que me vino a convocar para dirigir el equipo, y ahí arrancó todo. Y ahí, bueno, empezó toda la historia con Talleres, como decís vos, que yo dirigí 3 veces, y la verdad que siempre nos fue bien, no pudimos coronar, completar un campeonato o algo por el estilo, pero creo que las campañas fueron muy buenas, el equipo jugaba bien, siempre con buenos jugadores, y después, bueno, había una necesidad del club de generar, porque yo me acuerdo que terminaba el campeonato y quedaba un jugador, que era el Enano Agri o Alfredo Videla, después los demás eran todos prestados. De afuera, sí. Entonces ahí fue cuando nos sentamos con Pedro y dijimos, esto no puede ser, todos los años tenía que ir a buscar 20 jugadores. Y bueno, yo por suerte tenía al lado una persona que veía un poco bien el fútbol, que era mi tío. Y el gran Héctor, técnico, gran técnico, bien. Gran persona, un la verdad. Y entonces hicimos un proyecto del club. Teníamos la suerte de tener una comisión de fútbol amateur con gente muy importante de la ciudad, que todavía los veo a veces, que estaban los Besazos, Estrobanoy, el Negro Viaga, de la Fuente, y un montón de gente que apostó a un proyecto y dijimos, acá tienen que jugar los pibes en el club. Y bueno, presentamos un plan de trabajo, como dicen ahora, a veces sí. Tienen un plan de trabajo y por más que el plan de trabajo sea el que lo haga Guardiola, el que sea, si vos perdés 4 partidos, te limpian. Eso sí, pero no existe eso. Esa gente dijo, no, vamos a apostar lo que tenemos que apostar, más allá de un resultado. Por suerte, cuando jugaba la primera también tenía algunos resultados, los resultados estaban bien y eso aguantaba todo, hasta que pudimos poner a los chicos del club. Nosotros hicimos un grupo selectivo, le llamamos, que armamos un plantel de chicos del club, que eran 24, ¿sí? que fue elegido por la gente del club, que en ese momento era el Negro Laszlo, Dios lo tenga la gloria, y Negrito, fenómeno. Sánchez Otelo, y ahí armamos este grupo, y nosotros entrenábamos con la primera a la mañana, y cuando terminábamos nos estaban esperando los chicos esos para entrenar, y entrenaban con nosotros. Después el jueves iban a su división para jugar después en el partido del campeonato de inferiores. Y bueno, de ahí, de esos 24 jugadores, es increíble que hayan llegado casi 16 a primera división. ¿Quiénes eran, te acordás? No, de algunos, no. Para que la gente los tenga. ¿Algunos? ¿Sí? Primero, te voy a decir los que menos conocidos, pero estaba, el polaco Marinich, Mendoza, Roberto Giovalito Besazo, Sosa, Bernasconi, Andújar, Muñiz, Núñez, Godoy, Fofi Godoy, sí, Verón, Estampone, sí. No sé si estaba Vestrobanoy también. Estaba, ¿sí? También, sí. Y te digo, después de eso nosotros, Chanetti, ¿sí? Pablito Sala, yo te digo, en ese año, después que armamos esos chicos jugaron en primera, Verón lo vendieron a Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, el primero. Estudiantes de La Plata. Estudiante de La Plata, perdón. El primero que vendió fue Javier, creo. Fue algo de 240 mil dólares, algo así, no me recuerdo bien. Verón fue vendido a Estudiante de La Plata. Bernasconi, al monito Bernasconi, creo que lo vendieron a Rosario Central. Sí, monito. A Pablito Sala también lo vendieron no sé a dónde. Núñez fue Independiente. ¿Se acuerdan? Pelusa, sí. Surgió después de Javier. Claro, Claro. Y si vos te pones a pensar y sacás cuenta de lo que generaron esos chicos para el club, estás hablando de algo de 400, 450 mil dólares. Ricardo Vespromanoy te manda saludo y dice Los Yáñez, nombra a Los Yáñez. Sí, está bien. Estaban Diego y Damián también. Por eso digo, capaz que me olvido de alguno, yo no tengo. Después, en otros años que tuvimos, apareció Javier Pérez, Maciel, Marquito Horacio, Benítez, Prol, ¿sí? Te olvidás del mágico. ¿Cómo? El mágico. ¿Mágico quién? El 10. Ah, el Dubi. Sí, pero cuando yo llegué al club ya el Dubi estaba jugando en primera. Ya estaba jugando. Lo que puse, el Dubi ya estaba jugando. Está bien, ese año nosotros trajimos un jugador que me dijeron que era el jugador de Metegol. Sí, ¿se acuerdan qué? Sí, Pérez García. García. Hoy. Claro, algunos decían que era el jugador de Metegol. Claro. Y mirá lo que fue Pérez García después. No sé si el club lo vendió, se fue a otro lado, el pase de él. Apareció el Chinito Rodríguez. También, ahora me estoy acordando. Y qué sé yo, trajimos a Fernando Crespi y al club y un montón de jugadores, qué sé yo. Cogrossi, Colavini. Sí, había infinidad de jugadores. Marquito Jiménez. Yo te nombré los que yo puse en primera, ¿no? No estaba yo en ese momento en el club cuando... No, tampoco quiero agarrarme medalla de otro porque no es así. A Chinito le había puesto Negro Rodríguez en un partido, creo que había entrado un partido en primera, y después, bueno, cuando llegué yo lo puse de titular, pero que debutó con el Negro. Él. No, pero lo que queremos significar con tu relato, vos tuviste en el 92-93 en Nacional B, 2005-2006, parte del 2007 en Primera B, y en el 2010-2011 en Primera C, en todos los equipos que vos formaste, la base fundamental o el grueso de los jugadores que jugaban, eran muchos los jugadores del club, y eso es lo que queremos significar. Sí, bueno, en el año que decís vos, cuando apareció Javier y todo, estaba Huguito Donato, ¿sí? Que era del club, ¿sí? Sí. Nosotros trajimos a Pompey, recuerdo el de Vene, que estaba en la cuarta B, el tercer B, después se fue de nosotros, salió campeón del mundo. Qué sé yo, trajimos al Loco Valdés, al club, a Miguelito Frente. Bueno, infinidad de jugadores que pasaron por el club, que los traíamos para que ir armando. Nosotros tratamos siempre de mirar las inferiores, ¿no? Yo iba a ver las inferiores, vivía a media cuadra del club, mi tío vivía adentro del club, porque prácticamente estaba todo el día ahí adentro, sí. Y veíamos y íbamos poniendo jugadores en primera. ¿Dónde habrá quedado esa libretita de tu tío? No sé. ¿Dónde anotaba todo, ¿eh? Sí. Debe tener mi prima en la casa, creo, calculo, alguno de los nietos de él. No sé, yo por desgracia no la tenía, ¿no? Y no nos podemos olvidar de jugadores grandes que vos elegiste, o algunos que ya estaban, como el Gallo Noblea, como Lalo Laguna, y como otros que hoy son parte de tu familia, ¿no? Otros que son parte de mi familia. Como Carlito. ¿Quién? Carlito Fortunato. No, Carlito es mi hermano, claro. Carlito es... Por eso, hubo una conjunción ahí de factores que hicieron que ese equipo quedara en la memoria, en la retina de todos los que somos más de 40, de ese equipo que estuvo cerquita casi de pelear arriba, claro, de volver a Taller a la primera, ¿no? Claro, cuando le peleamos a Colón y a Banfield, no sé si se puede nombrar a Héctor Ricero. Sí, nombrarlo. Sí, no hay problema. Yo me acuerdo que cuando nosotros agarramos el club, que estábamos cerca de una mala campaña, que después clasificamos, cuando yo llegué al club, quedaban 10 partidos, clasificamos, terminó el año y yo tengo la costumbre de jugador por jugador decirle qué va a pasar, mira, te quedas, te vas por esto, y cuando le toca a Carlito Fortunato, entra a la oficina donde estaba yo hablando con cada uno, y dice, bueno, te agradezco mucho, que le vaya muy bien, y bueno, me voy, Si yo no jugué, estaba el Mono Iglesias, ¿te acuerdan? Claro, el Mono. Sí. Y dice, si yo no jugué, chico, vas a ser el arquero el año que viene. Me miro y dice, ¿usted está loco? Así, ¿eh? Sí, sí. No, no estoy loco, vos sos buen arquero, lo que pasa es que tenías una, arriba un tipo que estaba bien, que jugaba bien, que era un arquerazo y no te tocó. Pero, y bueno, Carlitos jugó 42 partidos. Lo contó el otro día acá, sí. Ah, sí. Y bueno, el otro día, bueno, yo a veces me llama algún colega suyo, no sé si es colega o amigo, que es Vilota, y me hizo una nota para un programa que tienen ellos, no sé, Taller 2.0, creo que es malo. ¿Es malo o quién? ¿El programa? No, usted. Siga. Yo pues, no sé. Porque... siempre chicaneando, ¿eh? Siempre metiendo la cuchara, ¿eh? Sí, me tengo que... No cambiás más, Norbert. ¿Cómo lo conozco? Pero todo bien con Juan Carlos, un hermano de la vida, checo, colega acá, compañero de tantas tardes. Este espacio es de Fernando Sirigliano, pero yo leo los mensajes. Acá, el mejor de todos. Escuchá, el mejor de todos. Lástima que le dijo al loco Bailey. Escuchaste mensajito, negro, escuchaste mensaje. El mejor de todos. Lástima que le dijo al loco Bailey. Usted sabe lo que tiene que hacer. Gran abrazo a mi amigo Norberto. Sergio Mobilio. Ah, y bueno, vos también sabés lo que dice eso. Son cosas que no. Sí. No, sí. Marcalo al flaco, me acuerdo de esa frase. Sí, y seguramente hay una persona que nos debe estar escuchando del cielo también lo debe saber, que es el gordo Miguel. Sí, sabemos lo que fue. Y bueno, pero no, yo me refería a que él me decía que hizo un montón de entrevistas a jugadores del club, ¿no? Sí. Y me decía, ¿sabes que no hay uno que diga algo en contra tuyo? Y digo, pero a ver, quizá porque le tocó jugar, no. Hemos pasado acá infinidad de jugadores. Y dicen todo, hablan que le dejaste esto, que le dejaste el otro, que hiciste esto, hiciste esto. Y uno trataba de inculcarle lo que quería, lo que veía a los jugadores, y decirle, bueno, mira, me parece que es esto, así. Y de repente decían, no, yo creo que puedo hacer esto, ¿sí? Y decía, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y después se convencía que lo que yo le decía tenía razón. Es porque uno le daba la posibilidad de explayarse y decir, uno cuando habla no hace monólogo, ¿no? A veces cuando yo hablo con los jugadores, cuando esto no es un monólogo, si alguno quiere preguntarlo, decir esto, el otro, porque yo veo una cosa dentro de fuera de la cancha, ustedes adentro están pasando distinto. Entonces hay que saber escucharlo, ¿no? Después que decide eso yo, después que dice esto es así o así, para tomar decisiones, yo por eso le digo a los jugadores, que uno está para tomar decisiones, yo tengo que poner 11, que van a estar recontentos, y si, hoy 7, antes eran menos, que van a estar más o menos, y hay 10 afuera que van a estar serios, porque no les gusta no estar, y bueno, así fue, nosotros volvimos en el club en el 2005, cuando ustedes saben que estaba el tema de la quiebra del club. Exacto, sí. Y no tenemos, y bueno, empezamos el mar y cuando yo agarré estábamos en un punto del descenso. Y de repente nos toca, faltan 10 partidos, y yo le dije a los jugadores, bueno, vamos a ganar los 10 partidos. Y me miraron a la cara y me dijeron, este está loco. No podemos ganar, empatar a uno y vamos a ganar 10. Sí. Y ahí fue cuando se desafectó, tuvimos 7 triunfos seguidos, ¿recuerdan? Sí. Ganamos 7 seguidos, cuando fuimos a jugar el octavo a Flandria, nos faltaba el Negro Alves, Campuzano y el Dubí, me acuerdo, que no pudieron jugar por amarilla, y me acuerdo que ese día adelante jugó Mellado y Peralta, un 1.10 m, 18 kilos mojado. Pesado, claro, ¿no? Eran chiquititos, ¿no? Sí, claro, Carlito Mellado y Peralta, muy chiquitos. 0-0, derramos un montón de goles, y alguien en la tribuna, que estaba llena la cancha, porque Talleres llevó un montón de gente, dijo, y si no le ganamos esto, no le ganamos a nadie. Habían ganado 7 partidos. Y me acuerdo de ese partido. Con Tomar Besazo, sí. La Tomar cantidad Besazo, de situaciones que tuvimos. Persona. Dice, pero ¿cómo puede decir eso? Ganamos 7 seguidos, empatamos el octavo y lo matamos a pelotazo. Pero bueno, por eso digo que uno no siempre la va a tener todas con uno. Mira, yo siempre a veces me queda una frase querida en algún lado y dicen que nunca te van a criticar, nunca te va a criticar, a ver, nunca vas a ser criticado por alguien que hizo más que vos. Nadie, ¿no? Porque hizo más no te va a criticar. Y vas a ser criticado sí por alguien que hizo menos o nada que vos. Entonces claro, ese sí. Te va a criticar. No, el que hace, no. El que hace no tiene tiempo de criticar. Claro. Para refrendar lo que decís, un poco es, primero, hablarle de frente al jugador, como hiciste siempre, como hiciste toda la vida, y después, en el caso particular, cuando tenía alguna diferencia, mirá que yo relataba los partidos, y teníamos una diferencia, nos sentábamos a tomar un café y se arreglaba, quizás yo no te convencía a vos, y vos no me convencías a mí, pero se hablaba y estaba todo bien, y eso siempre hay que destacarlo del caso tuyo. Sí, y esto se le acordaba, él tenía un programa de radio, ¿sí? Sí. ¿Y te acordás cuando fui a contestar las preguntas para que el hincha Talleres quería saber? El cuestionario, sí, sí, sí, sí. ¿Te acordás cuando llamaron Héctor ese día? Uno. Claro, sí, ¿no? Esto, sí, normalmente... Uno, para preguntarme por qué jugaba con línea de tres. Yo te lo expliqué por qué jugábamos con línea de tres. Ahora, yo digo, si yo juego con línea de tres en cierto partido... Y el equipo va ahí peleando campeonato. Yo no sé por qué te molesta jugar con línea de tres. ¿Sí? Y siempre peleamos, tuvimos la suerte de poder estar peleando los campeonatos cuando yo dirigí en el club. Y jugar jugadores del club, poner, promover chicos del club. Y claro, y lo poníamos al chico del club cuando creíamos que estaba en el momento de jugar. Porque, a ver, el más reconocido, ¿no? Y Javier... jugó cuando le tocaba jugar. Yo me acuerdo que el Gordo Lucía me trajo un jugador para en el puesto de Javier y dije que no, en Córdoba, que era Víctor Heredia. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Y jugaba bien. Y sí, jugaba bien. Sí, jugaba bien. Dije, no, porque acá hay un chico así. Sí. Y el Gordo Lucía se quería morir. Y dije, ¿qué está loco? Y bueno, ¿y después quién jugó? Me acuerdo de eso. Y, mira, y bueno, son... Y sí, de Córdoba, de esos lugares que viajaban. Yo me acuerdo que usted... viajaban para transmitir el partido y... Bueno, pero me acuerdo el caso de Heredia porque era al hotel a... no, porque aparte era un jugador reconocido importante en ese momento para que le digan que no era un jugador importante. Sí, pero yo le hablé de lo que era mi razón y el tipo la entendió y dice, yo le agradezco que vaya de frente conmigo y me diga las cosas como son. Y el tío te iba a mentir, te iba a decir, no, mira, para mañana pasado, ¿para qué? Si yo voy a poner este pibe, tía, mañana, porque lo estoy preparando para eso. Y el día que jugó, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vos tenés que jugar de 487, le dice. ¿Cómo 487? Sí, de 4, claro. De 8 y de 7. Claro. Tienen que hacer todas esas franjas. Claro, y después, y claro, y después fue lo que fue, y después le decimos, pero claro, yo te digo también que fue lo que fue, porque tenía compañero al lado, que también lo ordenaba mucho, el de Gallo Noblea o Carlito Fortunato, o el Chupa Zárate, ¿recuerdas el Chupa Zárate? Sí, él era un fenómeno. Lo teníamos que atar con alambre al Chupa. La jugaba cosa... dos partidos y teníamos que tenerlo uno parado porque exacto. El negro tenía 37 años. No me acuerdo. Momento, pero lo que aprendió Javier al lado de él, sí, fue increíble. Un partido en cancha de Morón. Un partido en cancha de Morón, no. Un día de lluvia impresionante. No hablo del caso de Negro Zárate. Un partido... No, Chicago. Cancha de Chicago, un partido que todo el mundo llovió, pero a rabiar, y todo el mundo pegaba pelotazo. Y el negro con eso que, jugando, que nunca va a llegar, no, levantaba la pelota porque él sabía que por abajo era imposible. La verdad, un jugador bárbaro. Y es como si vos, viste que parecía que nunca, que llegaba desarmado a la jugada, y siempre llegaba. Un fenómeno. No, una ¿verdad? Cosa. El negro. Y bueno, Javier aprendió mucho de él. Si el día de hoy que vos le preguntás a Javier y te va a decir. Él decía, vení, andá, ahora, no, salí, vení, agarrate acá, esperá. Eran un montón de cosas que también tuvo la virtud de escuchar, ¿no? Porque es importante, más allá de que uno te lo dice, vos tenés que escuchar, vos te vas a hacer caso. Y el flaco no... El flaco te dejaba el oído a la miseria. Yo creo que el flaco Noblea, si... creo, yo me hago cargo de esto, lo que digo, ¿no? Creo que no supo esperar su momento. Si no, creo que el flaco hubiese sido un técnico... No te digo, es importantísimo, pero un excelente técnico. Una visión desde atrás del juego de los compañeros me parece excelente. Sí, el flaco. Y, viste, vos ves de repente, sí, bueno, es que a mí me lo decía Oscar López, ¿no? En un momento decía, y uno ve, me toca a mí hoy, que estoy dirigiendo y vos sabés quién es el que va a dirigir el día de mañana. Te das cuenta, te das cuenta porque cómo es dentro de la cancha. Es increíble, te das cuenta. Pero bueno, no sé. Algo más. En el 92-93 quedó en la memoria porque fue el equipo que más cerca estuvo de primera y que más quedó en la retina de la gente por, lo, por lo que representó por los jugadores en lo que fue después sus carreras. 2005-2006, otro equipazo que jugaba, no sé si jugaba mejor que este, estaba Dudy, estaba Gianni, estaba Screpi, y bueno, que nos truncó Morón y Ruiz. Sí. Y después, y después en el 2010-2011, que encontramos al La Madrid, ese que fue el mejor La Madrid de toda su historia. Pero, mira, yo el día de Morón, yo se lo dije en la semana a la gente del club, le dije, muchachos, no permitan esta referencia, vivir a 4 cuadras de Morón, sin chambrón. Y le digo, por más que no sea, Héctor, vos sos referí y viví sobre el taller de casa. Y si tenés que pensar, sí. En algún momento va a tirar para ese lado, es decir. Y bueno, hay historia. Nosotros, yo me peleé con el referí, entre la manga, trompada, pero trompada. El tipo nunca dijo nada, yo tampoco, pero nos agarramos trompada entre la manga del coche. ¿Se acuerdan? Hicieron terrible. Sí, fue terrible. Fue terrible. Nosotros no nos cobró un penal a Yañez, hasta los de ellos gritaron penal. Claro. Faltando 2 minutos. Y de esa jugada que quedamos todos protestando, nos hacen el gol. Vino 2-1, sí. Y bueno, y ese fue el año que después Morón pierde con Defensa y Justicia 3-1, que es increíble, faltando 2 minutos, y estaba en primera. Parece que todos hiciéramos fuerza por Defensa y Justicia en esa final. Sí, la verdad, y bueno, pero no por la gente Morón, sino quizás por ese muchacho. Claro, por lo que pasó después, en ese momento. Después con el tiempo lo terminó diciendo por radio, no sé por dónde, que él había sido sobornado en tal partido. No dirigió más después. Bueno, pero sí, un partido, lo dijo. El día que inauguramos las luces. Ah, también. ¿Se acuerda que fue invitado? El día que inauguramos las luces fue invitado él. No me acordaba de ese detalle. Sí, es, o un partido homenaje a algo en Taller y lo invitaron a Ruiz. Que la gente decía, no, de la noche no fue, fue otro. ¿Cómo van a invitar a este si fue el que? Pero bueno, había no sé qué relación, pero dirigió en Talleres, sí. Bueno, de los tres equipos, ¿cuál fue el mejor para Norberto? Es muy difícil decir, porque era época distinta, juego distinto, planteamiento distinto, jugadores distintos, a mí me dice, no, porque después yo jugaba con línea de 3 cuando en el 92. Claro. En el 93, cuando estaban en ese equipo. ¿Ustedes recuerdan? Porque Zanetti y Pompey jugaban de carrilero. Claro. Nosotros fuimos a jugar a la cancha antes, del 3-3. Sí que pedían la hora después, porque estos seguían corriendo, que bajó una lluvia terrible. Uh-huh. Cuando ustedes, estos bajaron el telón ese, que era impresionante. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uno no se puede. Y el loco Bailey dijo que el gol más importante de toda su carrera. Se quería abrazar con toda la gente, dice. Pero claro, si era emocionante. 3-1, que esto, pero le pusimos 3-3. Y pedían la hora de ellos. Porque el equipo nuestro seguía corriendo. Era una cosa infernal lo que jugaba De Soti, Bailey, Negrito Díaz. Yo jugaba con 3 delanteros de punta. Y le decían que estaba loco. Bueno, pero mirá dónde llegó ese equipo. Y a veces dicen, y le faltó nada. Le faltó un montón de cosas ese equipo para no poder llegar. Porque desgraciadamente la economía del club no estaba bien. No fue el momento. Si ese equipo estuviera hoy y ya campeón, con todo lo que viene, que está el club y todo lo que está creciendo día a día, porque uno mismo, yo vivo en Escalada, muchachos, y conozco todo. A veces no me ven en la cancha por ciertas cosas que yo tengo y que no quiero que digan, porque de repente vas a ver un partido y se creen que vas a ver para ir a buscar trabajo y quieres serruchar, y no es así. Uno va a ver porque lo tengo a 4 cuadras y voy a ver el partido. ¿Dónde vi? Que lo tengo de taller a 4 cuadras, de talleres. Aparte tengo gente conocida, amigos, un montón de personas. Y como dijo Héctor, yo, mis hijos nacieron en el club. Sí. Aprendieron a nadar en la pileta de talleres. Mis cuatro hijos. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo te olvidas de todo eso? Que yo llamo a España y me dice, la colorada tiene la camiseta de talleres con la nena. Qué fenómeno, ¿sí? La cola. Porque esa es cinco talleres, ¿no? Ella nació ahí, esa. Ella jugaba con Paulita de la Fuente, la señora Zanetti, al Basquenán en Talleres. Claro. Y te vas a olvidar que... Y te dicen, no, pero no, que, ¿cómo no vas a querer al club? Si fue el club que me despidió como jugador y me recibió como técnico. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de cosas que la gente se cree que uno tiene sangre de pato, ¿viste? Y no es así. Mirá que pasaste por clubes, pasaste por Racing, por Boca, estuviste en primera, por los dos, por los vecinos, jugaste en Olavarría, pero creo que Talleres, no sé si es el más importante, pero sí está dentro del top 3, ¿no? Es como dice Carlito, ¿viste? Vos terminás de jugar en Talleres y te quedás pegado, porque yo hoy estoy en un grupo de ahí que están los 6 jugadores, que me llamó Javier Petracona para participar de ese grupo, participar de estar ahí en ese grupo, ¿no? Como el jugador del club, que a veces me cuesta comentar algo porque hay un montón de jugadores que yo tuve y parece que hablar al técnico no me gusta. La vez pasada quisieron hacer un Zoom conmigo y hablar y bueno, se engancharon todos, desde, no sé, Hernán Cian, todos los muchachos que están ahí, está también este muchacho que está en las inferiores, Adrián Souto y un montón de chicos. Y uno habla, y habla, y se conecta Javier de Italia, y Carlito de todo otro lado, y se hace un Zoom, y empezamos a hablar de fútbol un rato. No de Italia, de fútbol, de los veteranos y todo esto. Y ¿cómo no te va a quedar? ¿Cómo no vas a sentir algo por un club que jugaste, defendiste su camiseta un año, y jugando bien, regular o mal, pero bueno, dejando dentro de la cancha por ese club, después lo dirigiste, y las veces que tuve que venir... Uno, yo lo hablaba con Carlito y te dolía el pecho, venía a jugar en contra de Talleres, ¿entendés? Pero bueno, uno profesional tiene que laburar y ni hablar cuando te tocaba ganar. Ahí nos escribe Nadia Petracona, que está escuchando atentamente el relato tuyo, y le dice, mandale saludos a la Colo, D'Angelo de sí. Talleres. Y bueno, yo, qué sé yo camino por Talleres, no tengo ningún problema, voy de... Vivo acá, compro acá, me voy a comprar mis cosas a Beltrán y soy de la ciudad y nada, yo nunca tuve un problema, nunca, ningún desubicado. Después están siempre los que viven en el anonimato y pueden decir lo que se creen que escribir es fácil, ¿viste? Y total, no dan la cara. Pero bueno, son los menos, no me voy a preocupar en eso, sino me preocupo en los que realmente quieren, como yo quiero al club, y uno espera que le vaya bien, ¿viste? Y a veces uno viene a la cancha y se encuentra con que algún técnico en algún momento dijo que uno iba a buscar trabajo al club, que le iba a cerruchar el piso. Resulta que después cuando le echaron a ese técnico fue otro, yo no. Y yo estaba trabajando. Y claro, y yo estaba trabajando. Pero bueno, son las cosas. Me pone muy feliz que el club esté como esté, que tenga una cancha de césped sintético y con una iluminación bárbara ahora, que se estén haciendo los vestuarios, que los palcos, y que esté la cancha que parece, qué sé yo, no sé, el Maracaná, su mejor momento, por el césped, y bueno, yo no me acuerdo, y yo me olvido que cuando nosotros entrábamos en la cancha teníamos que estar sacando las matas porque... El enano Agli, ¿te acordás? Que trajo un fierrito para sacar las matas. Eso no es nada, yo lo hacía, hacíamos los marros del profe en cada esquina para ir sacando mata. Sí, sí. ¿Viste? Los jugadores sacaban las matas, porque te picaba para cualquier lado. Y bueno, y son épocas, y sí, a nosotros tocó eso y lo hacíamos como... el otro día estábamos hablando con Carlito cuando arreglábamos los arcos. Sí, que estaba Carlito Fortunato, el Pocho Velázquez, y agarraban una pala y le sacaban la montaña del arco y venía el papá Chirola Bichop que le gustaba un montón de la jardinería y te sacaba panes de un lado y lo metíamos en el arco. ¿Por qué? Porque el club estaba en un momento que no podía tener un tanchero de Lelo García, por ejemplo. Claro. Y no, y lo había que hacerlo. Y alguien te dice, ¿vos crees que el día de mañana te van a reconocer esto? ¿Qué me importa ni si lo reconocen? Yo lo hago porque necesito que la cancha esté bien. Nada más. El grado de responsabilidad que siempre te caracterizó también, Norberto, y la seriedad en el laburo. Pero seguro, yo, qué sé yo, mi hijo jugó en el club, sí, el fútbol. Y para mí ha sido muy fácil ponerlo a Damián en primera cosa, que siempre, hoy me arrepiento, ¿eh? Hoy la verdad estoy arrepentido. Porque algunos me decían, ¿cómo no lo pusiste a Damián? Porque una vez nosotros llegamos a jugar un partido que estábamos clasificados. Ya para jugar las finales. Y para mí era muy fácil ponerlo ahí y hacerlo debutar en el club. ¿O no? Sí, sí. Y yo creí que no estaba para jugar en primera y no jugó. Y es el día de hoy que siempre me dice, y bueno, me hiciste debutar en primera. Así insiste, ¿no? Pero vos te pones a pensar y decís, ¿y por qué no lo puse? Si ponen tanto algunos. Son las cosas que tiene este bendito fútbol. Norbert, nos come el tiempo, nos quedaríamos todo el día charlando porque es muy rico tu palmarés. Son muchas las anécdotas que tenemos en conjunto, pero lo importante era tenerte un rato para charlar, para retrotraer al tiempo lo que vos viviste en Talleres y transmitir el sentimiento que vos tenés hacia el club. Lo queríamos tener como reconocimiento, que la gente lo sepa y la gente lo sabe, así que te agradecemos un montón el contacto. La gente sabe todo lo que han hecho algunas personas por el club, ¿sí? Yo he visto a ustedes colgándose en un arco, en un palo para poder transmitir el partido, o una vez en Chicago que me tuve que subir arriba un poste, ¿te acordás de esto? Que no podían subir, que estaba el muchachito, el rubicito, el Tanito, no me acuerdo el nombre. Morgatelo. Y uno lo hace porque lo siente así, y hay miles de personas que... Y vos ves, hay 70 y pico de jugadores, 80, no sé cuántos jugadores que están en un grupo y ayudan al club y que hacen un Zoom y hacen esto, hacen otro, como para colaborar con el club. Ustedes que a vos te veo que vas y entregas un montón de comida ahí a la gente, que hacen una olla o ropa para la gente que le hace falta. Y todo lo hacen por una camiseta y lo hacemos. Y alguno tuvo que resignar un montón de cosas por el club. Yo estuve... Como alguno dice, no, tu tío que dio lo, sí, era un documento de un año de laburo que no cobramos. Y lo dejamos tú en la tierra, ustedes lo saben. Sí. Me acuerdo si fuera hoy, cuando entró el tío con los documentos. Me acuerdo si lo estuviera viendo en este momento. Por eso, hicimos tantas cosas por el club, ¿no? Sí. Eso, lo nuestro es simplemente una postilla para el reconocimiento a vos y a tu persona, así que te recontra agradecemos este momento, este tiempo que nos brindaste a todos nosotros. Seguramente vamos a tener oportunidad de charlar nuevamente. Y a ver cuándo liberás al profe Fortunato, ¿Para qué? Para que venga a laburar a Talleres. No quiere. Él espera que yo me vaya, me retire para que pueda venir a laburar acá. Y ya venimos juntos, ¿qué quiere? En una de esas. Gracias, Norbert. No, a ustedes, que le vaya muy bien, le agradezco muchísimo. Chao, Víctor. Chao, Negrito. Escuchá que se viene de Lía, Se viene Luis de Lía, un reportaje. Sí, seguro. Y te parece que puede Negrita 14. ¿Qué vas? No importa. La tengo que decir. Sí, claro. Obvio, seguro. Abrazo grande, Negro. Te mando un abrazo, fue un gusto. Gracias. Igualmente. Ahí está, el Negro D'Angelo. Sí, siempre, todas las notas las termina con que no le grite los 14 goles. Tiene razón. Vas a tener que gritarle uno por uno, Sí. Ahora vamos. Muy bien, en un ratito ya estamos con la otra nota, corriendo, apurados como siempre. Dejamos la tanda para después. La tanda después, porque tenemos a Luis de Lía ahora y el sorteo después. Sí, que no va a ser una nota muy, muy, muy larga. Y después siguen los mensajitos. Bueno, que se vaya preparando, ya llegaron las bicicletas, ya las posteé en mi muro. A Bruno Díaz, Elías Cóceres, Malena Cóceres, Bella Rivero, Bautista Rivero, Catalina Maceto, Alma Checoni, Rocío Hansen, Sol Hansen, Joaquín Brunde, Ciro Brunde, Gaspar Montes de Oca, Tatiana Montes de Oca, Bianca Fernández, Benjamín Fernández, Francesca Scassi, Maya Mobilio, Ignacio Mondaca, Valentín Mondaca y Jana Cáceres. Todos entran dentro de un ratito el sorteo de la bicicleta que ya llegaron. Muy bien, y ahora sí, le damos la bienvenida, un gustazo para nosotros. Segunda participación en Escalada y su gente. Único a nuestro amigo y compañero Luis de Lía. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Acá tratando de aportar nuestro granito de arena en este espacio nacional y popular que tenemos en el programa para clarificarle algunas cosas a la gente después de que toda la semana, todos los días, todas las horas de distintos medios y distintos personajes nefastos le comen la cabeza a la gente que el país se cae, que el país se hunde, que Alberto es un títere, que Alberto está groggy, que la gente nos ve como sustituyentes 2021. ¿Cómo estás viviendo todo eso? Bueno, están en operaciones. Yo, por alguna documentación que leí por ahí, le llama el Departamento de Estado norteamericano a este operativo Plan Cóndor 2.0, por la enorme influencia de las redes sociales a la hora de construir el sentido común de la sociedad, ¿no? Que lo dijiste hace hace un tiempo, que tuviéramos cuidado con esto. Sí, sí, venimos advirtiéndolo. Inclusive aparecieron en los últimos días investigaciones muy serias, que hay fundaciones del Departamento de Estado que funcionan en Virginia, que articulan con 11 fundaciones del PRO Cambiemos en la Argentina, entre ellas la Fundación Libertad, que presidiera en su momento Mauricio Macri, y que a través de bots, que son máquinas de construir opinión, de call center, de trolls, invaden las redes sociales tratando de construir verdades que colisionen con los genuinos intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Que buscan que el pueblo termine sintiendo y aprobando cosas que están en contra de sus propios intereses de clase. Es terrible. Recién comentábamos que una de estos de artimaña, artilugio, esta información es que ahora nos comen la cabeza que de lo bueno, de lo lindo, de lo seguro, que es, por ejemplo, irse a vivir a Uruguay, cuando sabemos que lindo, seguro y lindo es para aquellos que manejan una cierta cantidad de plata, un estatus que nosotros no vamos a tener, pero que la gente, como decís vos, termina creyéndole a estas máquinas de que nosotros estamos en el peor momento y que lo mejor hoy por hoy es ir a vivir a Uruguay. Ahora, yo pregunto, dentro de la ignorancia que nosotros tenemos, somos una radio del barrio, un programa del barrio, tipos del barrio que a lo mejor no manejamos cierta información. ¿Cómo se pelea con esto, Luis? ¿Cómo se lucha contra esto si no tenemos más Luis de Lías o Leandro Santoro o Aníbal Fernández? ¿Cómo luchamos contra esta gente? Bueno, como están haciendo con una radio, la media escalada, que llega a muchos lugares donde ustedes le meten mucho esfuerzo militante. Digo, necesitamos mucho combatientes de la batalla cultural, que a mi juicio es la madre de todas las batallas, porque la batalla política, económica e institucional es muy fuerte, pero la más fuerte es la batalla por la cabeza y el corazón de la gente. Y bueno, ¿no? Los mismos tipos que endeudaron el país en 177 mil millones de dólares, la misma banda que fugó 86 mil millones de dólares al extranjero de esa deuda externa, hablo de Macri, Nicky Caputo y todos esos, bueno, esa misma banda nos llama chorros a nosotros, ¿no? Sí, sí. Digo, nosotros somos chorros, ladrones, y la verdad son cosas que duelen, ¿no? Porque primero es una mentira. Ahora le llaman fake news, ¿no? Pero cuando yo era pibe se llamaba mentira. Mentira, esto. Claro. Sí, sí, sí. Una mentira y construyen alrededor de la mentira. Fíjate lo que hizo ayer. Se autoinfligió un allanamiento con Juan Manuel Culota, un juez de San Martín, que fuera otrora juez electoral del macrismo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, armaron un allanamiento trucho para victimizarse. Son el colmo de la impunidad esos tipos, ¿no? Sí, uno lee y escucha y realmente se asombra, y de a rato no me cuesta decirlo por militante, un pequeño luchador dentro de lo que es, de los que entendemos que la patria es el otro, a veces me cuesta decirlo, pero parecería que esa sería una, no sé si una batalla perdida, pero no comparto eso, Torres, te lo digo con toda honestidad, y te invito a que reflexiones una cosa. Sí. Se cumplió un año y 20 días de que ganamos las PASO. Sí. Los tipos tenían todos los canales a favor, todas las radios, todos los diarios, todos los call centers, todos los bots, todas las redes, todos los trolls, todas las consultoras, todas las encuestadoras, y perdieron por 17 puntos la elección. Sí. Digo, este es un pueblo con una historia muy rica, y el problema que tienen es que cuando se les repolitiza la sociedad, cuando la sociedad piensa, pierde el miedo y empieza a pensar, te das cuenta que esos tipos no convencen a nadie, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tengo mucha esperanza, ¿no? Sí. Siempre la derecha ha usado la fuerza porque nunca puede imponerse en la batalla por la cabeza de la gente, en la batalla cultural. Sí, sí, yo te iba a cerrar porque decía, es como que a veces uno parece que pierde las ganas. O dice, ¿cómo nos manejamos en contra de estos tipos? Yo ayer escuchaba esta conferencia de prensa que dio Rodríguez Larreta, que para mí Rodríguez Larreta es Macri, son exactamente lo mismo. ¿Cómo se victimiza? ¿Cómo actúan hasta el discurso para que la gente, a lo mejor, lo que ellos tienen en la cabeza comida y piensan como ellos, no los vamos a cambiar más? Yo voy por los otros, por los pobres, por los que viven en los barrios como nosotros, que la pelean como nosotros y que lamentablemente se dejan comer la cabeza y asienten algunas de estas cosas. Yo ayer lo miraba a Rodríguez Larreta, cómo actuaba el discurso, y pensaba, no sé si en esto coincidís, y si no coincidís me encanta que me lo digas, y si tengo una visión equivocada también. A nosotros no nos falta dentro del espacio también comunicadores, no nos faltan tipos como vos, como te dije recién, como Aníbal, como Leandro Santoro, no nos faltan esos tipos. No, bueno, puede ser, qué sé yo. Néstor tenía un equipo de comunicadores, que éramos básicamente Carlos Kunkel, Aníbal Fernández y yo. Nada menos. Y llevábamos para adelante. Uh-huh. Hoy hemos descubierto el Santoro, que es un cuadro excepcional, que comunica muy bien. Habría que tener 10, 20 compañeros. A eso voy. ¿Y por qué? Que estén hablando, sí, todo el tiempo. Digo, eso es un tema para hablar con Alberto. Alberto, yo lo que percibo de él es que uno puede estar de acuerdo o no con las políticas de él, pero tener siempre la certeza que está siendo un tipo reflexivo, muy alejado de la soberbia, ¿no? Así que, y cada vez más cerca de ya sinerista, ¿no? Entonces lo arrancó, te lo digo, yo hablaba mucho con él, en la cabeza el modelo de la concertación chilena, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, eso fue arrasado por los vientos de la historia. Entonces, viste, hoy tiene que gobernar con el poder en la vereda enfrente, un poder que lo quiere desarrollar, que lo quiere echar, ¿no? Entonces, bueno, él tiene que elegir un camino, y creo que está eligiendo bien, ¿no? A eso te quería consultar, porque a veces lamento también como algunos compañeros, porque a lo mejor hoy no están dentro del espacio, o no se los tuvo en cuenta, o porque no es su momento, el caso de Moreno, y esto lo digo yo, como le son, lamentablemente, ¿no? Serviles a aquellos que quieren pegarle al presidente. ¿Por qué, vos decías recién, necesitamos más compañeros, el camino es correcto? ¿El camino es correcto? ¿Por qué algunos compañeros dentro del espacio o algunos fuera del espacio dicen que no, que este camino no es el correcto. Mira, yo te lo digo desde mi situación, yo estoy preso en este momento, tengo una pulsera lo sé. El tobillo izquierdo, un aparato que monitorea que yo no pueda salir a la vereda. Sí. Si salgo a la vereda, viene la policía. Bueno, yo podría estar a las puteadas hoy, en fin. Me parece que hay que aflojar con el narcisismo. Moreno es un buen compañero, un tipo apto técnicamente, con muchas condiciones políticas, con mucha coherencia de vida. Pero, viste, hoy tiene que bajar un cambio, cuidar la unidad del frente de todos y ayudar a este tránsito, porque la verdad, si logran dividirlo y lo que nosotros hacemos favorece la construcción macrista, no va a haber 41 presos políticos, va a haber Plan Cóndor 2.0 digital, en serio, y estos tipos están dispuestos a todo. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, sí, me parece que hay que actuar con un poquito más de responsabilidad, Justamente hace un programa, dos programas atrás, estuvo con nosotros charlando Leandro Santoro, que por casualidad es oriundo de nuestra ciudad, de Remedio de Escalada, y en el final de la nota comentaba esto de que había que estar alerta porque estos muchachos venían por todo, y a las 48 horas saltó el tema de la policía bonaerense, ¿no? Claro, están en operaciones todo el tiempo y no hay que dejarse embaucar, ¿no? Hay que obrar en consecuencia, ¿no? ¿Cómo nos ves en el post-pandemia, Luis? Sí, hay que buscar alternativas. Van a quedar 15 millones de argentinos muy golpeados económicamente, psicológicamente. Creo que hay que buscar alternativas. Yo sigo diciendo, ¿no? Me parece que el camino que han elegido China, los países del norte de Europa, y 40 países en el mundo, que es la revolución digital, me parece que ese es el camino. La revolución digital que nos va a permitir repartir lo que no tenemos. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, que repartir lo que no tenemos. Que también lo venís diciendo y lo dijiste hace un tiempo atrás, importante. Lo venís diciendo sí, hace un tiempo. Yo me sorprendo porque hace un mes Europa decidió hacer el euro digital, sí, reemplazar la moneda física. Lamentablemente, uno de los más entusiastas técnicos, ingenieros en el tema, que podía haber sido hasta ministro de esta cuestión, que es Mario Cafiero, lo perdimos esta semana, sí, hace unos días, sí. Y es una enorme pérdida para eso, pero el más entusiasta a la hora de plantear esta idea era Mario. ¿Me das un mensaje, si nos dejás, y te vamos a seguir invitando? Yo me voy a hacer carne de que cada uno de nosotros, desde nuestros pequeños espacios, nosotros tenemos acá un grupo que se llama Escalada con K, Escalada Peronista, que tiene 10.000 seguidores. Yo el otro día lo hablaba con las chicas y decía que dejemos de contestarle a los memes y nos pongamos a informarnos y aprender y contarle a la gente la realidad de lo que nos quieren hacer creer. ¿Tenés un mensaje positivo para dejarnos? Sí, claro. No, que hay que aportar a la esperanza, hay que apostar a la unidad del pueblo argentino, hay que apostar a la sociedad que soñamos, más democrática, sobre todo en lo económico, más igualitaria, con justicia social, con soberanía política y con independencia económica. Que eso es posible construirlo. Y bueno, tiene que ser nuestra utopía la que nos mueva en la historia. Luis, te mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Te vamos a seguir llamando. Lo dije la otra vez, creo que hablamos dos veces nada más. ¿Dónde lo puede revivir mañana? Mañana lo va a revivir este programa y esta nota en AM740 Radio Rebelde de 15 a 18. Pero te quería decir, nos vimos dos veces nada más, creo. Y la segunda que charlamos aquí por la radio es esta. En la primera te dije que contaras conmigo para sumarme a tu idea, a tu proyecto, a tu laburo. Y no se me cae nada, no le debo nada a nadie, ni políticamente ni en ningún sentido. Agradezco a la vida, después de tantos años de militancia, haberte conocido y poder poner, como puse el otro día en nuestro flyer, cuando te invitamos, y decir que este sábado por hoy iba a estar en nuestro programa Escalá y su gente, uno de los tipos que sigue bancando los trapos de lo que es nacional y popular. Y esto te lo quiero agradecer. No, el agradecido soy yo. Un abrazo enorme. Ahí está, Luis de Lía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis de Lía, charlando con nosotros aquí en Escalada y su gente. Clarito, ¿eh? Clarito, y podríamos seguir seguramente un tiempo más, pero bueno, tenemos la obligación de estar con los chicos. Y el sorteo. No, vamos preparándolo, porque es que mire qué hora es. La tanda lleva como 10 minutos, ¿no? Sí, después no va a haber problema con los auspiciantes. Le decimos, porque están ahí esperando, deben estar expectantes. ¿Quiénes son los que están participando? Bueno, usted agarre la bolsita. Sonó feo eso, pero bueno. La agarro el fin, porque agarre la bolsita, sonó feo. Ahí va, vaya metiendo. Bruno Díaz. Bruno Díaz, que tiene el número uno. Pero bueno, Bruno Díaz, es Bruno Díaz. Muy bien. Va a sacar Matías Datri, ¿no? Va a venir el operador acá. Sí. Va a sacar la fotito. Va a hacer todo. Lo doblo. Bueno, estamos. Entonces, yo le voy diciendo. Entra voy diciendo. En el film. Entra, dijimos. Bruno Díaz. Bruno Díaz, que no es Batman, ¿eh? Que no es Batman. Bruno Díaz está aquí. Lo vamos a doblar todos así parecidos. Muy bien. ¿Quién más? Ahí va con el número 2, Elías Cóceres. Elías Cóceres, muy bien, Elías Cóceres. Están las bicicletas acá, ¿eh? Están las bicicletas acá, gracias a Pancho Cabrera, nuestro amigo, ¿eh? Está, ahí va con el número 3, Malena Cóceres. Malena Cóceres, adentro de del film, iba a decir la bolsita yo también. Vaya usted. Manden mensajitos, ¿eh? A ver si están nerviosos, si están expectantes, con quién están en casa. Bella Rivero con el 4. Bella Rivero con el 4. Con el 5 usted. No, yo no voy con el 5. Bien, Héctor, buen mensaje, Jorgito Barrios. Que el próximo sábado, ya agéndelo, Jorgito Barrios va a estar con nosotros. Dale. Contándolo algo que le voy a leer un ratito. ¿Quién viene? Ya entró Bella Rivero, entró sí. Bautista Rivero, ahora Catalina Maceto. Catalina Maceto, por el sorteo de la bicicleta, Le agradecemos a la gente de Muebles Libertad. Alma Checoni. ¿Por qué le agradecemos a la gente de Muebles Libertad? Porque siempre está con nosotros y tuvo la amabilidad de ser parte del proyecto de entrega de bicicletas junto Muy bien. Con el amigo invisible, ¿no? Con el amigo invisible, con Panchito Cabrera, que está en los carrales escuchándonos, porque Panchito dijo, esto es para la bicicleta, y nuestro amigo Adrián Souto dijo, listo, compran una, les regalo la otra. Ahí está, ya entró. Pero hoy sorteamos una, la otra es para más adelante. Hoy ya entró Rocío Hansen con el 8, ahí va con la número 9, Sol Hansen. Sol Hansen, ¿eh? Mire, Hansen. Yo tenía un compañero de escuela que era Hansen de apellido. ¿Ah, sí? Sí, cuando iba a la 44. No, el muchacho es de oriundo de la zona norte, pero fue uno de los factores fundamentales por los cuales el básquet de Talleres ascendió. Estamos esperando ansiosos desde las 9, ¿no? Y si nos muestra la sonrisa del nene, ¿eh? Hace cinco años, uno de los goleadores de Talleres en el básquet cuando ascendió a primera división. Muy bien. Cuando jugó arriba. Denme el papelito que los chicos están nerviosos. ¿Quién es este? ¿Qué ahí voy va, a Joaquín Brunde. Joaquín Brunde, muy bien. Está Joaquín. Con el número. Con la 10 juega Joaquín. Con la 10, Brunde, ¿eh? Y con muy la 11, el hermanito, Ciro Brunde. Ahí va. Muy bien, Ciro Brunde. Con la 12, uno conocido, bravo este. ¿Quién es este? A ver. Gaspar Montes de Oca. Gaspar Montes de Oca. De la agrupación Talleres 78. Con la 13 va Tatiana Montes de Oca. Muy bien, adentro, dijo. Queremos agradecer la honestidad de un montón de papá y chicos que les hubiese gustado participar, pero dijeron no, porque ya tenemos bicicleta. Ojalá muy se bien. La gane un chico que no tiene. Así que a ellos también les agradecemos. Ahí fue con el número 14, Bianca Fernández. Sí. Con el número 15. La vienen a buscar ahora, Sí, sí, Benjamín Fernández. Muy bien. Ahí va entrando con la número 16, Francesca Scazzi. Muy bien. con la número 17, Maya Mobilio. También, que lo están escuchando. Están todos prendiditos, porque ya hoy nos mandaron mensajitos. Así que están todos prendiditos a... Con el número 18, ahí entra Ignacio Mondaca. Ignacio Mondaca, muy bien. Ahí de 3 de febrero, Taborda. Con el número 19 también va entrando Valentín Mondaca. Besos mandó mi hermano hoy temprano y no lo leímos. Lo van a dejar sin comer, Sí. Jugando a las cartas, esperando el momento. Elías y Malena, mire, acá nos mandan la fotito, Muy bien, acá, ahí entendidos, Muy bien, se deben estar comiendo las uñas. Bueno, entró Valentín Mondaca y ahí va con la 20, Hanna Cáceres. Hanna Cáceres, Espere que vamos a... Está feo eso que hice, pero bueno, acá están, mire. Tendríamos que... ¿Está nervioso? ¿Yo? Sí. Y yo, porque a mí me gustaría, vio cómo soy yo. El otro día alguien me dijo, dejá de pensar en los demás y pensá un poco en vos. Pero a mí me gustaría que fueran 20 la bicicleta, como bueno, es uno. Hoy empezamos. Empezamos con una, algo que salió de la galera, Algo que salió de la galera a través de nuestro amigo Invisible. Sí. Así que bueno, hoy un chico de escalada. Chica o chico. Bueno, hay 20 con expectativas. Enloquecido seguramente. Mamá será el mío, ojalá que sea el mío, ojalá que sea el de todos. 11:33 de la mañana, si tienen tiempo para llegarse hasta acá a la para radio llegar, y sacarse la foto con la bicicleta y llevársela, Muy bien, Paguen el remino, sean ratas, Vamos a nombrarlos. Estamos otra hasta vez. Las 12, Bruno Díaz, Elías Cóceres, Malena Cóceres. Y le digo que Bruno Díaz hizo el dibujo de la Plaza Escalada, Elías Cóceres dibujó la puerta del Club Atlético Talleres, Malena Cóceres dibujó la Plaza Escalada, Bella Rivero hizo un dibujo sobre la pileta del Club Talleres. Muy bien. Bautista Rivero, bien barrial, dibujó la cancha de Talleres. Catalina Maceto hizo un hizo dos dibujos. Los nietos de Oscar Dinuso, De Oscar Dinuso, nuestro gran amigo Oscar Dinuso. Sí. Hizo dos dibujos, uno de la cancha de Talleres y otro de la estación Escalada, lugares característicos de nuestra ciudad. Alma Checoni hizo un dibujo de la Plaza Escalada. Rocío Hansen dibujó la Plaza Güiral, desde ahí, Escalabrino Ortiz. Ricardo Güiral, que usted no sabía que era Ricardo Güiral. Yo tampoco, usted sabe, usted es municipal, sabe, yo no sé. ¿Qué tiene que ver? No lo conozco, no tenía el cartel, no claro, me acordaba. La placita Lugones y Berlucea y Escalabrino Ortiz en la Plaza Ricardo Güiral. Sol Hansen dibujó la Plaza Escalada, hasta le puso la marca. Que usted... Muy bien. Claro, el Mandió Coto, le puso Coto. Le vamos a cobrar después la publicidad, sí. Joaquín sí. Brunde también hizo el dibujo de la Plaza Güiraldes. Ciro Brunde dibujó la puerta de su jardín, el Jardín Ángel de la Guarda, allí de la parroquia. La parroquia, sí. En la iglesia, en la calle Pastor Ferreira. Gaspar Montes de Oca dibujó la estación Escalada. Tatiana Montes de Oca dibujó el ingreso de Talleres, pero visto de la calle Rosales. Exactamente. Rosales y Timote. Es perspectiva, se dice. ¿No? Así está. Ahí está, muy bien. Bianca Fernández dibujó también la puerta del jardín Ángel de la Guarda. Benjamín Fernández dibujó la cancha de Club La Fuente. Qué grande, Muy bien. Dice, fanático de Club La Fuente. Fanático, me dijeron ahí en el saludito que mandaron. El Francesca es casi simplemente la bandera de Talleres. Ah, lo vi, sí. Que yo primero le dije, no se ve bien. Y claro, si no la había terminado, pobre, le hice dibujar rápido. Maya Mobilio dibujó un hermoso dibujo. Un donde bingo virtual. Todo escalada hecho en ese dibujo, porque estaba en la plaza, el Club Talleres... la calle Beltrán. Apúrese que los chicos están desesperados, hombre. Bueno, Ignacio Mondaca dibujó la puerta del Club Talleres, Valentín Mondaca la estación Escalada y Hanna Cáceres la Plaza Escalada. Así que 11:36 de la filmó, mañana. ¿Ya filmó? ¿No filmó nada? ¿No hizo nada? Muy bien. Al final no hizo nada, hoy en toda la mañana usted. Lo volvemos loco. Matías Datri, que está en la operación técnica, puede estar en el... Bueno, venga, que ahí está, mire. Acá están todos los papelitos para que ustedes vean. Acá no hay. No hay ningún tipo de dibujar nada. Esto es para los chicos, de nuestro amigo Pancho Cabrera y la colaboración, como siempre, de Adrián Souto. Acá están todos los 20 numeritos. Ahí estamos filmando. Esto es. Acá me mandan un mensaje, dice... Vamos, Héctor, abrazo grande, Jorgito y Florencia y familia Mondaca de parte del Club San Martín de Escalada, el Salma de Escalada. Lo tenemos que sacar un día de estos al aire. Bueno, acá está y lo vamos a sacar. Mire, ¿dónde está Matías? Venga, Matías. Ahí están las bicis. Muy bien, después lo subimos a la página y le vamos a decir a Matías Datri, fírmelo usted a Matías, yo le doy la bolsita, ahí la tiene él. yo no tengo ni idea lo que los nombres. Matías va a venir, va a sacar un papelito, ahí lo va a firmar Fernando Siriliano. Matías saca un papelito, nos pasa el papelito y ahí le vamos a decir quién. Silvia Montes de Oca, vamos, loco, dice, y se le cae una lágrima. Ahí está. ¿Quién? A ver, ahí está. ¿Quién es? Dígalo. Bianca Fernández. Mirá acá vos. Está, ¿eh? Ahí Bianca está. Fernández. Bianca Fernández, se ganó la bicicleta, ¿eh? Así que ya que se venga corriendo para la radio, ahí, doctor Melo. Con el número de documento. Muy bien. Ahí está en el papelito. Muy bien. Ahí está. Bianca Fernández se ganó la bicicleta. Así que ya, rápido. Y a los otros, bueno, muchísimas gracias. Vamos a sortear otra. Seguramente Navidad, más cercano a diciembre tenemos otra bicicleta para sortear. Y a todos, gracias por participar. Exactamente. ¿No? Bianca Fernández. Ahí están todos los datos. Fíjese, le ganó. Bianca Fernández, 001, terminación del DNI, Jardín Ángel de la Guarda. Acá nos están escribiendo. Sí, soy la mamá de Bianca, está escuchando. Así que bueno, ya. Felicitaciones a la ganadora. Acá está Bianca. Ahí tenemos la fotito. Después la vamos a subir a la página. A los otros, bueno, muchísimas gracias. Ay, Jesús pone Silvia Montes de Oca. Bueno, Bianca, ya está feliz. Bueno, ya venite para la radio. Doctor Melo. 4565 entre Beltrán y Garay. Mitad de cuadra, está la ventana abierta. Y encima una color rosa, ¿eh? Y la ventana, te está esperando en la ventana. Está la ventana, la bicicleta, ¿eh? Muchísimas gracias a Matías Datri. No entiende nada, Matías, ¿no? Acá regalamos bicicleta, una cosa de loco, ¿eh? Con la colaboración. Esto lo vamos a guardar porque esto va a ser histórico. Dentro de algunos años alguien va a decir, estos pelotudos hicieron. No, va a decir que hicimos, le regalamos a los chicos. Buenas notas hoy, con la gente del Roca. Del Club vamos a Roca, tener, seguramente, aparte de la palabra de Jorgito Barrio la semana que viene. Jorgito Barrio nos va a comentar algo, porque ahora le digo, mire. Ayer me mandó un mensajito, Jorgito Barrios. Buen programa, me dijo hace rato. Bien, Héctor, buen mensaje. Pero además. Jorgito Barrios es parte de una integración importante que es Trama al Sur. Ajá. ¿Qué es Trama al Sur? Es nuestro encuentro latinoamericano, nuestro sentir y nuestra mirada. Y porque tenemos heridas y flores propias, unos abrazos a prueba de frontera. Nacemos el 21 de septiembre con la primavera del sur del continente. Sumate. Trama al Sur empieza a caminar. Sobre todo esto nos va a venir a contar Jorgito Barrios el próximo sábado. Lo vamos a hacer por teléfono hasta que nos autoricen a que los invitados vengan. ¿Qué tiene que ver o qué tiene que ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es Trama al Sur? Es la suma de un montón de voluntades que tienen que ver con la cultura, en general de Latinoamérica. Lo va a venir a contar él. Radio Rebelde AM740 de Argentina apoya y participa de esta propuesta con nuestro trabajo y sueños para ver y escuchar nuestra patria grande liberada. Así que bueno, el próximo sábado aquí en los micrófonos de Mosh Radio, después va a salir también el domingo por AM740, Jorgito Barrio nos va a venir a explicar qué es Trama al Sur. Y por el tema de la ley sancionada, seguramente vamos a tener a la presidenta de la Federación de Clubes del Sur, la doctora Marisa Lessi, para hablar en extenso sobre ese tema. Tendríamos que tratar de usted, que hace la producción, de hablar con ella para que ya vaya armando cuáles serían los beneficios. ¿En qué se va a ver beneficiado cada una de las entidades de bien público, los clubes de barrio, todas las instituciones barriales? ¿En qué se van a ver beneficiadas? ¿Qué no van a pagar? ¿Qué sí van a pagar? Bueno, porque si no... A lo mejor no redondeamos y no termina en claro la gente cuáles son los beneficios que tiene esta nueva ley nacional, ¿no? Ley provincial. De clubes de barrio. ¿Dónde están involucrados? ¿Hasta qué hora tiene Bianca? Bianca ya, ¿eh? Bianca se tiene que venir ya, hasta las 12. Hasta las 12. La esperamos en la puerta. Sí, la esperamos en la puerta, no hay problema. Pero Bianca Fernández, que nos mandó... ¿Tiene la fecha más o menos cuando nos mandó? No, lo puse en un aprieto. ¿Ayer? Bianca, no. Bianca antes de ayer. Del principio, me parece. No, el número, tiene el número 14, ¿no?

2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. Solicite turno 4247-8484. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Casa Pepe Medina. Sepelios, servicios fúnebres, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675. Remedios de Escalada. 4242-0520. 4242-1539. Refriban. Equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata. Reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas. Folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Ahora podés revivir Escalada y su gente los domingos de 15 a 18 horas por AM740, Radio Rebelde. Muy bien, y también auspicia este programa Aluminio Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas. El teléfono 4205-5415, un mail aluminiosarandí@hotmail.com. Y ya está Alma, que vino con los papis. ¿Está contenta? ¿Sí? Nos dice, nos hace señal, así que sí. Bueno, nos alegra mucho. Fíjate, ahí estamos, la vamos a tratar de sacar al aire, a ver si puede hablar. Ahí está. A ver, fíjate, habla acá. ¿Estás contenta? Sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Bianca. Muy bien. ¿Bianca cuánto? Fernández. Bianca Fernández Fuertes. Ah, mirá, doble apoyada. Ah, esta de alta curva. ¿Cuántos años tenés? 5. 5 añitos. ¿Y había dibujado, Bianca? ¿Lo tenés vos? Lo tengo yo, bueno, ya lo guardé. Acá está, mire. Ahí la tenemos. Ahí está, mirá. Ese fue tu dibujo. ¿Estás contenta? Sí. Acá. Sí. ¿La roja o la rosa te vas a llevar? La rosa. La rosa, muy bien, muy bien. Igual ahora le vamos a avisar a papá y a mamá si la quieren cambiar. Le damos la dirección. ¿Están allá? Sí, estaban ahí, los vimos. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Gente, ¿sacó fotos? ¿Usted hizo fotos? Foto, muy bien, después la subimos a la página. Obviamente nos dejan los papás, ¿no? Que subamos la foto, sí, por las dudas. Agradecerle, saludarlo a Matías Datri, porque él fue el que sacó el papelito y salió ahí tu nombre. Gente, bueno, Fernando Siriliano, otro sábado que tratamos de cumplir de la mejor manera. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Aparte, mira, esta foto la guardamos nosotros, la vamos a dejar acá en la radio. Gente, esperamos haber podido colmar sus expectativas con respecto a nuestro programa de todos los sábados. La gente del Club Roca primero. El Gen Talleres con Fernando Siriliano, como siempre. Vieron que yo no participo mucho en su nota. Yo también. No, y si se mete la mía, luego yo lo he hecho. Pero bueno, Fernando buscando el Gen Talleres con una linda nota, risueña nota por algún momento con Norberto D'Angelo, que cuesta que D'Angelo y quien les habla. Sacarle una sonrisa. Sacarle una sonrisa a nosotros dos es bastante importante, ¿sí? Y de último, la nota con nuestro amigo y compañero Luis D'Elía. Tratamos siempre, como decimos, desde este pequeño espacio, tratar de sumar a lo que es nacional y popular. Así que, bueno, Fernando, muchísimas gracias. Dale, hasta el sábado. Hasta el sábado. Bianca, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por Saluda. El dibujito, gracias por participar. Chao. ¿Quién es? ¿Hay alguien escuchando? ¿A la abuela? ¿Alguien? No, no, no le mandamos saludo a nadie. Sí. Listo, ahí está. Muy bien, gente, nos encontramos. Matías, muchísimas gracias por bancarnos todos los sábados a la mañana con quehaceres que no tienen a lo mejor que ver con su trabajo específico, pero que nos da una mano realmente muy, muy importante. Gente, nos encontramos el próximo sábado, ya tenemos dos invitados. Jorgito Barrios. Y la presidenta de la Federación de Clubes de la Zona Sur. De la Zona Sur, porque ya está la ley provincial de clubes de barrio e instituciones intermedias, de eso vamos a hablar. Falta la implementación de la gobernación y que salga en la boletín oficial. Y buscaremos un nuevo entrevistado para el Gen Talleres. ¿Tiene uno en la gatera? No me haga poner nervioso que yo sufra acidez. Tengo uno que lo dejó afuera usted. ¿Yo lo dejé afuera? No, a usted lo dejó afuera. ¿A mí? ¿Chucha y Monetti? Estamos ahí, está en España. Vamos a ver si podemos Chucha lograr. ¿Chucha y Monetti? Sí, no, sí. No lo quiero. Chucha y Monetti, usted que no conoce la historia del fútbol, yo me fui a probar a Talleres. Creo que lo conté alguna vez. Me fui a probar. Sí. El técnico era Chucha y Monetti y el ayudante Roberto Santiago. Yo fui el miércoles. Fuimos, nos probamos, nos cambiamos, se fueron todos. Y yo le digo a Chucha y Monetti, profe, ¿cuándo vengo? El viernes vengo. Pero si usted le dijo a todos que venga el jueves, por eso, vení el viernes vos. Me dejó claro que yo al fútbol no podía jugar. Gente, nos vamos. Chau. Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Radio.